pues por fin estamos aquí con el primer programa del año, que se ha hecho esperar, ha sido un poco complicado, pero empezamos con él. Como siempre, los comentarios del programa anterior. El programa anterior era un poco especial porque era el balance del año, como siempre, especial follow y unfollow. Entonces no hay temas concretos, pero bueno, hablamos de muchas cosas. Sergio García dice que nos llevan siguiendo desde hace muchos años y que no sabía que teníamos canal de YouTube. Bueno, es que ha sido un poco desastre el canal de YouTube y que nos publicitamos fatal. El canal de YouTube hicimos unas cosas durante el confinamiento, creo que se llama Punto de Victoria o algo así, no sé, tampoco, no tengo ni idea. Y la historia es que ahora he empezado yo a hacer reseñas de aplicaciones para móviles de juegos, pues de esos, he hecho creo que ya tres, y duran entre 5 y 10 minutos, no duran mucho y tal, pero bueno, la verdad es que fatal, bueno, no sé, like, se me olvida siempre decir lo de suscribiros y darle al like y todas esas cosas, pero bueno, si a alguien le interesa, pues ahí está, y a ver si me animo a seguir haciéndolo, o lo abandono como puede ser. Frodoric dice que le ha gustado el podcast, que le ha gustado mucho el programa y que en un momento hemos puesto para ir a todos los lobos, que le hace mucha gracia. Defecas dice que no está nada gracioso, estoy yo, bueno, nada de acuerdo con el follow que le hemos dado a Debir. Bueno, y da una serie de motivos, pues que este mes, que ese mes no habían hecho Debir News, que no mandan notas de prensa y que hay que el Ver News, que no sé lo que es, que no lo han sacado y que el Clan Legacy tampoco se sabe nada de él. Bueno, Debir efectivamente tiene muchas cosas también malas, pero bueno, no sé, sí que acabamos todos la sensación de que en determinadas cosas se había movido muy bien el año pasado. Javier Muñoz Marín, yo le daba el follow al proceso de compra de mesasparajuego.com y que dice exactamente lo mismo, que no es que la mesa sea genial, que lo es, sino que dice que todo el proceso de compra que ha sido una maravilla, que vive en Málaga y se acercó a la fábrica y le enseñaron todos los modelos, que le trataron fenomenal y que le enseñaron todo el proceso y que es una maravilla, que informan de todo y cuando la mesa está terminada te mandan fotos y que son muy recomendables, cosa con la que estoy muy de acuerdo. Pascual Peláez nos dice, me cita a mí en un momento que digo durante el podcast que hay gente que le gusta regañar y luego dice que sin embargo nos pasamos 2 horas con quejas y unfollows, que es el programa definitivo para dejar de oírnos y que se nos percibe huraños, hastiados y hartos. Bueno, pues perfecto, pues hasta la próxima. En Whistle sí, dice que este es el programa favorito de todo el Ludo Podcasting desde hace 3 años. Muchas gracias, creo que es un poco exagerado, pero bueno. Que espera que sigamos haciendo el especial muchos años, pues te digo que este año has librado por los pelos, porque no iba a salir, pero bueno. Y que en su unfollow particular se lo da a Edge, porque bueno, dice que ha estado maltratando mucho la licencia de la llamada de Cthulhu y que justo al día siguiente que la gente de Southlands anuncia unas campañas nuevas y su licencia con los originales, pues que justo se anuncian que hay un módulo propio de la iglesia que van a lanzar como para hundirles. No sé si es para hundirles o no, pero bueno, sí es verdad que eso ha ocurrido. Y Ananda nos da las gracias porque hacemos la referencia. Creo que en este programa volvemos a hacer una referencia a él. Pablo Pazo dice que nunca ha sido su sección favorita la de Follow and Follow, pero que no se aburrió tanto. Gracias, hombre. Y nada, que siempre le ha gustado la lectura de comentarios que hacemos, que así la vamos a mantener. Y luego nos sugiere que para el programa número 100 hagamos una recopilación de otros podcasters y youtubers que nos envíen saludos en audio. Yo es que eso lo siento, pero no me convence mucho, no me gusta mucho. Y bueno, y por último a Solas nos felicita por el programa y ya está. Bueno, pues nada, espero que no se haya sido muy largo. Y sin más, empezamos con el programa de hoy. Ya está grabando. Bueno, episodio número 91 de Punto de Victoria, toma 2, que ha sido un poco accidentado. Nada, conmigo como siempre, Gabriel, mi pelchef. Muy buenas. Y Preacher Russ. Muy buenas, y con Gabriel y conmigo, nuestro nuevo especialista en audio. El soberbio. El que no sabía que con el espacio paraba la grabación. El que se queja del orden de turno del Root. El señor Reich, de Punto de Victoria. Bueno, me había quedado una presentación malísima la primera vez y afortunadamente ha habido que repetirla. Menos mal que han sido solo 2 minutos de grabación. Alejas a zarpa. No, la movida es que ahora voy a estar muy agobiado con eso. Después de 30 programas usando esto, ahora voy a estar agobiado. Bueno, pues nada, que llevábamos bastante sin grabar. La verdad es que ha sido días complicados. Pero bueno, como siempre. Bueno, como siempre tampoco, ¿no? Un poco más complicados de lo normal. Como siempre, ¿no? Bendito sea Dios. Un poco más complicados de lo normal, pero bien. Ya la nieve se está derritiendo y todo va cogiendo su cauce. Yo he tenido mi primer día normal en un mes. Que es flipante, ¿eh? El niño ha ido al colegio por primera vez en un mes, ¿eh? He dicho, de repente me he sentado en el ordenador y digo, joder, es un día normal. Sí, yo cuando has comentado esta mañana de grabar, digo, pues sí, antes del holocausto caníbal de este fin de semana, pues venga, aprovechamos y grabamos o algo, tío. Bueno. Sí, sí. Y nada, pues teníamos ahí varios temas así pendientes, pero bueno, entre que no queremos hacer metaficción y tal, porque yo me estoy quitando... pues hemos decidido hablar de la interacción en los juegos y qué es para nosotros la interacción y el tipo de interacción que nos gusta. Bueno, pues no sé, ¿cómo queréis plantearlo? Bueno, ya lo has planteado tú, ahora solo podemos añadir cosas, pero el planteamiento lo acabas de hacer muy bien. Eso digo. Bueno, pues nada, vamos a ver. A mí es una cosa que me encanta. No me gustan los juegos sin interacción y me gustan particularmente los juegos con interacción. Pero no solo interacción en la mesa, que la partida, digas, bueno, que el juego tiene, oye, pues te hago acciones a ti, te meto en la cárcel o no sé qué tal, sino un poco lo que vosotros siempre decís del Trust Talking, el Master of Puppets, el llorar, todo eso. Que hay juegos que realmente... No es que el juego en sí, las mecánicas tengan esa interacción, pero el juego lo fomenta, ¿no? El estar uno detrás de otro persiguiendo las acciones de unos y de otros, ¿no? Pues es un poco lo que más me llama, ¿no? Sí, que no es tanto la interacción en la mesa, sino es la interacción que se crea con la discusión. Suele ir un poco de la mano, pero bueno. Bueno, pero eres especialista en que si no hay ese tipo de interacción, tú te la inventas de todas formas. Busco, e intentas claro, buscar, sí. Aunque sea un agrícola, pero... Pero yo creo que hay juegos que sí se prestan más, ¿no? A ese tipo de interacción que estaba comentando Pablo, pero a mí, por ejemplo, los juegos, pues eso, acabas de decir tú, venga, un agrícola y tal. A vosotros nos pasa que os jode realmente el típico de no, pero ponte tú ahí que si no se va a poner el Master of Puppets. No, bueno, eso. A mí me da por el saco bastante. Sí, sí, sí, claro. No, pero... eso era un poco exagerado. Era. No. Eso se podría llamar Master of Puppets o el tío que quiere jugar por ti, la persona, ya sea tío o tía. Uh-huh. ¿No? Sí, no es eso. Yo no eso de decirle no te pongas ahí que si no tal, es más, bueno, lo habéis visto, ¿no? Lo hacemos todos, pero a mí es verdad que me gusta mucho. Vamos a ver, lo hacemos todos, no. Y vamos a poner un contexto. Intentamos contrarrestarte. Efectivamente. La última, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así que no es reciente. Partida nueva al Root y lo primero que dice Pablo es ten cuidado con Gabriel, que es que juega muy bien esa facción. ¿Y qué dice Preacher? Pues a por Gabriel. Ese tipo de cosas que sabes hacer tú... Sí, ha pasado en la última partida. ¿A que hemos ido a por ti? Bueno, yo no he dicho que hayáis ido a por mí, yo he dicho lo que está ha dicho grabado, Pablo, ¿vale? ¿Pero qué dices? Pero si nos has pegado tres palizas y la que pero, no... Así... Sí, vale, habré pegado tres palizas, que tampoco son palizas, pero lo que me hace gracia... Que no son palizas. El de hecho 15 puntos en un turno. Bueno, pero eso es... En la última podías haber hecho tú lo mismo. Realmente. Bueno, no, porque como yo no manejo bien esa facción, la he cagado y has ganado tú también. Vale, pero eso es porque no manejas tú bien la facción. Pero bueno, a lo que me refiero con el comentario es que lo que te gusta es eso, es meter un poco de baza. No, pero de... eso no es meter baza, eso es decir lo que va a pasar y es exactamente lo que ha pasado. Y así, queridos oyentes, son mis partidas con estos dos que no son competitivos. No, esto ya no tiene nada que ver con el competitivo. No era competitivo, ¿no? Yo solo he dicho lo que iba a pasar y pasó. Y le ha vuelto a tocar la alianza, si no me equivoco, ¿no? Nos va a volver, no lo sé. No lo sé. Bueno, en fin, pues que hablemos de la interacción. Exacto. Pero vamos, que es o sea, resumiendo, es lo que te gusta hacer a ti, que es meter un poco de cizaña entre los jugadores también. O sea, que el juego lo lleve o no, eso ya es aparte. Pero a ti lo que te mola es la parte esa social. O sea, yo creo que lo que más claro. Te gusta a ti es lo social dentro de los juegos de mesa. Claro, sí, sí. Yo el... esa interacción, ese, pero incluso, porque yo luego juego los juegos cooperativos, es verdad que a lo mejor intento ahí meter un poco de picante y tal, y hemos perdido por tu culpa, pero bueno, juegas pero a los cooperativos a tu manera. No, eso también pero hay que decirlo. Me encantan los juegos cooperativos y tal, pero a mí lo que me gusta es... Es bien sabido que la parte de compartir objetos nunca la explicas. Desistir... Eso no tiene sentido. Eso es que no, me es marcho, que no, os dejo solos y ya os veis la vida, yo me he salido. En un juego cooperativo, bueno, no digo semi-cooperativo, pero bueno, en un cooperativo ya es complicado, pero en un semi-cooperativo me parece imposible. La acción de dar objeto al compañero es que es ridícula, es decir, es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, no sé, sí, que la parte que yo disfruto es toda esta de la interacción en la mesa, es decir, la charla, el tal... Pues el Thunder Alley tiene mucho de eso también, ¿no? No sé. Sí, está claro. No digáis, o sea, el Thunder Alley anda que no como mierda últimamente. No, no, sí, me estaba riendo de la última partida, recordando esa partida épica y son cosas que pasan. Vamos a ver, si el problema de rajar tanto durante la partida es que, claro, que luego... Pues eso, pues hay que pagar las facturas de lo que dices por la boquita. Pero... Vamos a explicar un poco por qué me he reído, que en la última partida de Thunder Alley el comentario de Pablo fue: creo que se me está dando de cara, no, y a partir de no, ahí... No, no, fue pues, así. Fue, pues se me está poniendo decir, de cara. No fue así. Dije exactamente... Dije lo del Nostradamus, lo mismo con el Ruth. Dije, voy a decir una cosa que luego la voy a pagar. Digo, se me está poniendo de cara. Y efectivamente, siguiente, bandera amarilla, no sé qué tal, y bueno. En fin. Fue muy divertida, la verdad. Es que esa sí, partida sobre fue todo muy divertida. Para ti, que te la llevaste de calle. Bueno, eso quitándolo, que a mí eso me da un poco igual, yo me reí muchísimo. El caso es que yo te he visto en una partida de Marco Polo, la única que habrás jugado en tu vida, y te he visto con una satisfacción. Primero porque ganaste a culos duros Eurogamers, como dices tú, o como se podrían definir, y salir diciendo, pues, tanto para esto os he ganado. Y solo es esa frase de me levanto y... Pues no le veo tanto, ganado. Y campeón del mundo, no voy a volver a jugar a este juego. Te retiraste de la cumbre. Además está vetado ahora ese juego, así que... No, pero eso que tiene que ver... Sí, hombre, no sé, yo todavía estoy mirando a ver... No. Interacción en los juegos... Vale, no, nada. No. Hombre, yo busco motivaciones externas, quiero decir, sí. No, porque va en correlación con lo que estamos diciendo de que te gusta esa parte social y de meter un poco de cizaña entre los jugadores. O sea, durante la partida estabas metiendo cizaña. Yo no, recuerdo pues, esa partida y no estabas me acuerdo, metiendo cizaña. Pero... Tú no la recuerdas porque no tendrás memoria, pero yo sí. No, eso, pero bueno, que no se trata solo de la interacción de mecánica. Sí, mecánica del ir a matar uno a otro. Tal. Por ejemplo, mira, un buen ejemplo es el Némesis. Uh-huh. Es bastante buen ejemplo porque tú no tienes una manera de afectar directamente a los otros, no puedes atacarles, hay algún momento que le puedes cerrar una puerta y activar la de la descompresión y tal, pero bueno, es como súper rocambolesco, ¿no? No tienes una manera de afectar directamente a los otros, pero sin embargo, todo lo que haces en el juego, toda la charla que hay alrededor de, oye, este no te fíes, este su objetivo es tal, su objetivo es cual, sí que genera ese ambiente y esa interacción, ¿no? Pero sin embargo, no hay una confrontación directa en el juego, ¿no? Y es un poco un buen ejemplo de lo que digo, ¿no? De juegos que ofrecen la posibilidad de esa conversación, de ese trastalking, de ese tal, pero sin necesidad de que sea te estoy pegando todo el rato, ¿no? Porque obviamente en un match, pues claro que hay interacción, te estás tirando cartas el uno al otro, ¿no? Pero bueno, es un... Exacto, pero aún siendo diferente, tú prefieres la otra, ¿no? La interacción que no es forzada, digamos, o que no es la base del juego, como pueda ser en un match. No, bueno, a mí los juegos de dos me gustan mucho, pero me pasa, lo he dicho alguna vez, y me, por ejemplo, el Guerra del Anillo, que a lo mejor luego podemos hablar Gabriel y yo un poco y tal, a mí me puede la tensión, tío, en los juegos de dos. Cuando el juego es de dos... Uh-huh. Luego lo paso genial, ¿no? Pero cuando alguien me plantea jugarlo y tal, me agobio un poco de decir, joder, es que me puede la tensión de la voy a cagar y ya el otro me va a reventar. ¿Qué pasa? Que el otro también la caga al final y no sé qué, ¿no? Pero esa tensión me estresa un poco y hace que juegue menos a esos juegos. Sin embargo, juegos de más gente y tal y que es un poco más difuso, no es directamente un toma y daca, a mí me manejo, me los disfruto más, o sea, los disfruto más relajados. Ahí, pues, si pierdes, pues pierdes, o si tal, pero no es. Porque incluso pero, en un juego. En un juego eres un oportunista y estás ahí a tal y de pronto dices, anda, mira lo que puedo hacer aquí. Claro, pero en un juego de dos también tengo la sensación, bueno, no es una, bueno, luego lo que pasa es que al final se equilibra, ¿no? Pero tengo la sensación de que incluso, ya no porque vayas a perder, pero si tú haces una mala jugada. Puedes incluso cargarte el juego. Te imagínate que montas una guerra de anillo, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, recuerdo una partida con Gabriel, que también se acordará, se reirá, seguro, de Stronghold, este que es de Ignacy Trevicic, que está chulo, la verdad, lo tengo aquí, es muy, muy chulo. Si descifras el manual, el tercer manual. Bueno, pues entonces es una especie, en realidad es un juego de mayorías en unas murallas y el atacante pone mandando enemigos ahí y el defensor los va recibiendo, ¿no? Los va bloqueando. Y simplemente la muralla se considera que la has traspasado o no, si el otro, dependiendo de que tenga mayoría, si tiene mayoría el defensor, pues no has pasado, y si tiene mayoría el atacante, se has pasado. Bueno, pues no sé si son 10 turnos, pero bueno, no sé si en el turno 4. Qué cálculo de mierda hice, pero que yo me sobraban acciones y me sobraba de todo. Era el turno 4, era imposible que entrara. Pues de repente Gabriel mandó no sé cuántos tíos y sumaba 7 y yo no sé qué hice, que sumaba 6. Ah, pues ya he entrado, ya he ganado. Es como turno 3 o turno 4, ¿no? Entonces esa sensación de que una cagada tuya puede reventar la partida de los dos, ¿sabes? Al final, porque dices tú, en otros juegos no se da tan así, ¿no? Tú puedes reventar tu partida porque has jugado mal, pues como me pasa a mí en el root, pues tal, pues ya está. Pero en un juego de dos sí que esa interacción tan directa a mí me tensiona más. Y en un juego de más gente, pues yo la disfruto más. Pero vamos, no sé, ¿vosotros cómo lo veis? Pues directamente te diría que a mí los juegos que más me gustan son los de confrontación directa. O sea, no necesariamente de dos o de confrontación directa, sino de más jugadores, me da igual, pero que sea directa. O sea, y esto es un poco raro, ¿no? Porque no me gustan los wargames. No es que no me gusten, es que no consigo habituarme al tipo de juego y me cuesta horrores. Sin embargo, es el prototipo de juegos que más me gusta. Entonces lo disfruto, pero con otras temáticas a lo mejor. Puede ser que sea la temática y eso que los juegos, o sea, todo lo que es Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, etcétera, me gusta mucho. Pero no lo sé, o sea, a mí esa tensión justamente, pero será porque también he jugado mucho competitivo, es la tensión que más me gusta. O sea, a mí no me pone tenso, sino que ese tipo de juegos me puede relajar. Me mosqueo muchísimo con los errores que cometo, y eso lo sabéis, o sea. De hecho, en partida, o sea, no me voy de la partida, pero sí que los veo inmediatamente. Lo juego y digo, joder, qué gilipollez acabo de hacer, o qué tontería, ¿por qué he hecho esto? Pero sin embargo son los que más disfruto. O sea, pero me pasa con juegos de dos, pero también me puede pasar como la última partida del Dominant Species, que iba último, pero la estaba disfrutando muchísimo. No me acordaba de qué juego era que habíamos jugado. Que digo, joder, yo sé que Gabriel no pudo tener peor partida en su vida, ¿eh? O sea, de esto, porque tú eres, es curioso, Gabriel, porque es un jugador no solo muy competitivo, pero que también es bastante competente. O sea, suele pillar los juegos bien y rápido. Ganará o no ganará, pero tal. Pero tú de vez en cuando se te cruza un juego y se te cruza a nivel de que no das pie con bola. Y creo que el Dominant fue un poco así. Sí, eso también me pasó con el Ford, por ejemplo, una de las partidas, o sea, las primeras partidas con el Ford, horrible, o sea, no es que se me crucen, es que a lo mejor te cambian una cosa mecánicamente o una cosa que estás poco acostumbrado y dices tú, vale, esto lo tienes interiorizado y no es que juegues en modo automático, pero de tantos juegos que has podido jugar, pues lo tienes como más anclado y de repente te cambian una cosita y dices tú, ostras, me descoloca, quiero hacer esto, pero no es así. Entonces vas a jugar como la costumbre que tienes y te das cuenta que no, que estás haciendo algo mal. Y hasta que me doy cuenta y no, pues es verdad que me quedo bloqueado, no desisto, sino que intento seguir jugando. Y no, es verdad insisto, que también insisto en la misma táctica. Sí, insisto y encima a mí me gusta disfrutar los juegos. O sea, la primera partida nunca voy a jugar a ganarla. en un juego nuevo, sino que voy a jugar a disfrutarla. Y la siguiente sí que puedo jugar a investigar diferentes vías, pero intentando optimizar y ganar. No voy a negarlo. Pero ese puntito tarea de... cojonudo. A ver, vamos a ver. Ya lo de la primera partida, no nos lo estamos sí, creyendo. Sí, yo me he mordido la lengua. La primera partida, vamos a ver, nunca me la tomo o sea, no es que me tome los juegos en serio. Depende de lo que diga la guía de estrategia de la BGG antes de jugar. ¿No? Nunca las leo, que eso es lo peor. O sea, la coña es esa. ¿Ya te has leído la guía de estrategia? Pues no me la he leído y ni creo que la lea nunca. Pero es verdad que sí, que las primeras partidas, a lo mejor hay juegos que me cuesta asimilarlos, pero ya en segundas... lo disfruto un poco más, pero a mí lo que me gusta es la interacción directa, o sea, la de pim pam toma daca, o sea, no vamos a ir por otros sitios, o sea, de hecho los 4X los disfruto muchísimo. Sí, bueno, sí, y aparte que tú has sido jugador de competitivo de cartas de prácticamente todo lo que existe, ¿no? Sí, desde muy pronto también, entonces claro, creo que eso influye. Pero no creo que sea porque dices tú, la interacción directa. Hombre, sí, yo el juego de cartas y tal, a mí el directo, pues eso, el códex, una cosa, está claro, ¿no? Pero incluso en los juegos de estrategia de 4X y tal, yo creo que tanto a ti como a mí, a Preacher no lo sé, que te gusta que el juego tenga algo más, que no sea simplemente construyo unidades y combatimos y buscamos y busco el mejor momento para combatir, pero si quieres que tenga tu árbol de tecnología, tu desarrollo económico por otro lado, o sea, no solo confrontación directa, ¿sabes? No, también... de hecho eso es lo que mola, que muchos claro. De esos juegos te ofrecen una confrontación indirecta pero al mismo tiempo directa, es decir, es verdad, mejoras tu árbol de tecnología y a lo mejor no estás dominando en lo que es el combate, pero sí que estás dominando en otra rama de lo que te ofrece el juego. A eso voy, claro, ¿vale? Pero tú en un wargame al uso sí que es combate puro y duro, interacción directa, ¿sabes? ¿No? O sea, claro, sí, que solo tienes esa vía, ¿no? A lo mejor eso es lo que no me... Generalmente sí, hombre, bueno, sí, básicamente, bueno, al final, hombre... Ahí, no sé, quiero decir, si es un gran estratégico de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente tienes la capacidad de producción y tal, pero al final generalmente todo se reduce o se enfoca hacia el combate de unidades, ¿sabes? Entonces no tienes la parte tan económica, tan tal, y eso que ya pasa al entorno del juego de civilizaciones, como puede ser el Through the Age, por ejemplo, o como puede ser un 4X normal y tal, y ahí ya yo creo que eso sí que te gusta muchísimo más. Sí. El wargame puro y duro, pues al final es... Claro, y luego ya de eso pasas a las miniaturas, ¿sabes? Al táctico de miniaturas o al Imperial Assault o alguna cosa así y tal. Eso es un camino intermedio ahí que es un poco... Imperial Assault, por ejemplo, sí que me gusta mucho esa interacción de estrategia, de montarte tu mini ejército, de eso me mola. Sin embargo, cuando probé... La campaña, ¿no? No, la campaña no, los diferentes juegos que pueden ser de miniaturas como Warhammer o como Malifaux, etcétera. Tampoco he conseguido que me enganchen al 100% como decir, quiero seguir jugando. Y creo que uno de los ejemplos que decías tú, esto es un juego de cartas, obviamente, pero en el Mage Wars, ¿vale? Que no te ofrece un árbol de tecnología, pero sí te ofrece la creación de tu códex. O de tu libro de hechizos, y lo puedes hacer de maneras diferentes, puedes hacer tortuga, etcétera. Al final veo que siempre me encuentro haciendo lo mismo, uno de daño directo y lo más rápido posible. No por nada, sino porque yo creo que es el estilo que he adquirido durante mucho tiempo. Y hablando un poco más de euros, los euros que te dan también una interacción indirecta con la colocación de trabajadores, de quitar, o sea, tipo el Keyflower, por ejemplo, que es una interacción directa e indirecta, tanto en la puja como en la colocación de trabajadores. Ese juego, ya sabéis que a mí me gusta muchísimo. Y yo creo que tiene todo lo que me gusta dentro de la confrontación. Es que ese juego, y ahora que lo dices, me ha venido a mí a la mente también uno de los que últimamente más me ha molado con ese rollo y lo que decíamos del Trastalking, el Master of Puppets, tal, es el Ra. O sea, el Ra, que es una subasta tal y tienes tus fichitas, pero como está toda la información clara para todo el mundo, ahí sí que hay... Claro, sí que hay, oye, o pujas eso o se lo va a llevar o tal, pero no es, claro, no es como la acción del agrícola, es como mucho más, claro, ahí sí que es mucho más con el colmillo retorcido intentando salirte con la tuya y tal, y ahí sí que me parece que el juego efectivamente tiene interacción en sí mecánicamente, pero luego la que se genera en la mesa de tal, de no sé qué, de mira este, todo lo que lleva, vamos a ir a por él, no sé qué, va, eso es genial, y es nada, el juego no es nada, pero es una maravilla. ¿Y tú, Preacher, qué? ¿Cómo ves la...? Tú, yo creo que eres un pelín más de que sí puede ser que te dejen a tu rollo, no totalmente, pero bueno. Pues no, no te creas. ¿Eh? O sea, a ver, yo los juegos, para mí los juegos tienen que tener interacción, ya sea más directa, un juego de confrontación, como estábamos hablando antes de un match, o sea, directa no, o sea, sencillamente un juego de interacción pura y dura. Pero me gusta mucho también el típico juego, pues como lo que comentabas, quizás no tanto ese trash talking o ese que un jugador le diga a un tercero, oye, si no tal, pero sino ese colmillo retorcido que te aparece de vez en cuando en algunos juegos y que, o sea, tiene que tener algo de interacción siempre. A mí me gustan mucho los abstractos y juegos para dos jugadores y tal, pero bueno, no es lo, o sea, ahí es lo directo, normal, ¿no? Claro, es totalmente claro. Directo, pero se me vienen a la cabeza dos tipos de interacción que a mí personalmente me gustan mucho, y con dos ejemplos que os voy a poner lo vais a ver rápido. Uno es el K2. En el K2 tienes ese bloqueo. O sea, me gusta mucho cuando el hecho de que el juego te haga dudar si hacer la mejor acción para ti o si será mejor una que perjudique al contrario. Es decir, eso pasa mucho también, por ejemplo, en el Inhotep. En el Inhotep muchas veces estás pensando y estás diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Tiro el barco este para adelante o me coloco aquí? O sea, voy a perder, o sea, puedes perder tu acción directamente para putear al otro, o sea, para... Entonces, ese equilibrio, esa toma de decisión de si hago lo que es mejor para mí o quizás lo que hago es quitarle la acción al otro, tal, es un tipo de interacción que a mí me mola bastante también. Luego, un juego que no tenga nada de interacción es que considero que tiene que ser muy muy bueno para que te entretenga, ¿no? O sea, siempre comentamos en su día, me acuerdo, ¿cuál era? El Dice Hospital, ¿no? Que se podía jugar totalmente en solitario y decir al final cuántos puntos habías hecho y tal. O sea, a ver, y ojo, que hay gente que disfruta mucho eso, ¿no? El ir haciendo su puzzle y luego comparar o tal y ya está, ¿no? Pero sí... Sí, mola mucho. Luego, pues no sé, pues juegos como que pasaba, pues no sé, pues como el Misión Planeta Rojo, ¿no? Que funcionaba un poco como el Ciudadelas, o juegos así que afecta mucho y que hay interacción entre un grupo grande, la verdad es que, vamos, un grupo grande, o sea, que a lo mejor estás jugando los cuatro y esa interacción afecta a los cuatro, no sé, es un tipo de interacción que me mola mucho. Bueno, de hecho, mira, yo ahora estos días estoy jugando con Gabriel en la app al Terraforming Mars y realmente la interacción que tenemos ahí es un poquito el mapa, pero luego cada uno está haciendo su rollo y al final no deja, la interacción que tienes es que es una carrera por ver quién completa los tracks antes y quién cierra antes y tal, pero realmente el juego es tú estás con tu mecánica, con tu rollo, con tus cartas. Y como, claro, si no juegas, yo lo hablaba con Gabriel porque claro, Gabriel sabéis lo que pasa, ¿no? Que llora, pero llora en privado, porque me ha llorado un poquito en este juego a mí. Y me empezó a decir que sí, claro, si no te vienen las cartas. Vamos a ver, no es que haya llorado, no he llorado. Yo hago eso y le llamas llorar. No. No, de hecho no ha sido llorar, ha sido simplemente comentar que yo me gusta mucho el juego, pero un defecto que tiene cuando juegas con este juego sin draft es que si no te viene nada de lo que tú necesitas, pues estás a verlas venir. Entonces, lo que me mola muchísimo es que si no te viene nada, te tienes que intentar adaptar para no coger mucho retraso con el otro jugador y sobre todo a dos. Es una carrera. Pero que realmente no tienes... prácticamente influencia en lo que está haciendo el otro, porque en el momento con el draft sí, si hubiera draft sí, no tiene absolutamente nada que ver, pero claro. En el momento que el juego no tiene draft prácticamente es que, hay algo, ¿sabes? Gabriel, si estarás conmigo, o sea, estaréis los dos conmigo, en que es un tipo de jugador que se fija mucho en lo que hace el otro jugador. Sí. De hecho, con esa observa mucho su partida y observa, o sea, joder, a Gabriel se le da muy bien el draft, precisamente, sí. O sea, es el ejemplo, vamos, perfecto, o sea, yo juego al draft, tío, y, hombre, a lo mejor si tienes el juego muy trillado, vale, pero que te estás fijando, lo que te interesa a ti o lo que le vas a pasar a los... O sea, sí, a menos Gabriel, que sea muy, tipo que te sea muy jugando obvio. En mesa y está mirando para tu tablero y está mirando lo que estás haciendo tú y te dan ganas de ponerte una pantalla, tío. Entonces, yo soy como tú, o sea, a menos que sea que si le dejo esa carta gana inmediatamente, la verdad es que... pero bueno, últimamente empezáis, o sea... No estoy apretando decir, un poquito, sí. Claro, no quiero decir que sea una mejora, pero sí que desde que jugamos a draft juntos... hombre, os fijáis es que si bastante no, más en lo que hago. Yo lo entiendo. Es que si no, las palizas son de campeonato. Entonces ya me estoy resistiendo. Porque hay partidas, el comentario de, es que si te dejo esta a ti, me la voy a quedar. Porque si no, claro. Y se nota. Sí. O sea, cada vez se nota. Bueno, más, pero es justo, eso es justo lo que decía Pritcher, de que el draft para eso es genial. Lo de hago la acción que me interesa a mí. O la que sé que perjudica más al otro. Por eso me gustaba mucho el... ¿Cómo se llama este? El que te gusta mucho de este año. El Wonderful World. Porque, claro, en otros juegos de draft, ya lo hemos hablado, pero en otros juegos de draft, el hacer la acción que perjudica al otro, a ti no te vale para absolutamente nada. Es en plan, vale, yo qué sé, el Bunny Kingdom. Bueno, pues me cojo la loseta E9... que a mí no me vale para nada, pero si tú la pillas ya juntas dos reinos y es la releche, ¿no? Pero claro, ¿tú para qué coño quieres la E9? No te vale para nada. El que ganas un tercero, que es el que hace puntos ese turno, los otros... Hombre, no, lo que pasa es que hay veces que es evidente... O sea, a mí en ese sentido... Hay veces que es tan gorda, ¿sabes? Sí, pero... Pero a mí en ese sentido, de verdad que o sea, si lo pienso, quizás con el juego que más me pasa es que en el Imhotep, o sea, es ese rollo de... Y si estás jugando a dos cambia muchísimo, porque si estás jugando a tres o cuatro, entonces ya dices tú, espérate, ¿para qué lo voy a...? O sea, al final estás beneficiando al tercero, ¿no? Claro. Y ese rollito a mí me mola mucho. Quizás, pues eso, el típico colocación de trabajadores que dices, bueno, a mí esta acción no me interesa mucho, pero igual menos, pero cosas así más sutiles sí es muy guay. No sé, bueno, yo claro creo que un mínimo de interacción tiene que tener... Pero a lo que iba del terraforming es que es un juego en el que mola mucho, porque lo que es la parte del combo de cartas mola mucho, pero si tú no juegas con draft, que no estamos jugando con draft, el juego, en mi opinión, es, es relativamente absurdo. Porque tiene razón Gabriel en que si no te viene, no te viene. Y vale, sí, hay otras maneras, pero realmente, o sea, en el momento que tú tienes un juego de cartas en el que hay... ¿Cuántas cartas hay? 100 y pico cartas. Y no hay una mecánica para coger cartas, porque tú, el Race for the Galaxy, tienes una mecánica que es robar cartas a lo bestia hasta que encuentras la que buscas. Aquí no hay mecánica para hacer eso. Entonces, en el momento que no hay eso, si no juegas con draft, que en el que puedas equilibrar la partida quedándote con cartas que le vienen bien al otro, tal, no sé qué, es una locura. Entonces es un juego que mola, porque la mecánica mola, pero en realidad es el puzzle solitario que tú decías. Si metes el draft, pues ahí creo que el juego va a ganar muchísimo más. Pero por otro lado, es larguísimo. Jugar con draft, ¿no? Hace mucho que no lo juego, pero... En teoría no, las reglas normales son sin draft, que yo sepa. Sí. Bueno, te aconseja, en el manual creo que te aconseja jugar con draft las siguientes partidas, pero se alarga bastante más. Es que se alarga una burrada, entonces es larguísimo. Lo suelto aquí, que luego no nos pasa que no tenemos temas, que comentabais esto del terraforming y no sé qué otra, cuál otro habéis comentado antes, que podíamos hablar un día de juegos que corren el peligro de que se te enquiste la partida. No sé si me... ¿Te ha pasado en el Terraforming, ¿eh? En el Terraforming no, pero bueno, nos pasó el otro día con un Seven Wonders Duel, ¿verdad? O con, no sé, o sea, quiero decir, esos juegos que a lo mejor... Bueno, en fin, no vamos a meternos ahora, pero no... Sí, vale, pero... bueno, pues eso. No sé... Bueno, lo que dices tú, sí. Bueno, creo que estamos todos un poco en la misma onda, que no es tanto la interacción directa esta de, jódete, te he hecho el Munchkin, ¿no? Un poco de te he hecho la carta a ti para fastidiarte. Que de hecho esa, a mí casi me cuesta un poco, porque salvo que sea un party game, incluso ni así, lo que es el ataque directo absurdo no me termina de convencer, si no tiene un propósito. Pero yo creo que tienes que saber también a lo que te sientas a jugar, ¿no? O sea, si te sientas a jugar un The Island, no puedes enfadarte porque te tiren a la gente. Y en cambio hay gente que de ese tipo, o sea, yo de hecho conozco, bueno, Víctor, un amigo de los que están en el grupo de cuarto de juegos, si no me equivoco era él, que decía que lo tuvieron que vender. Creo que lo jugaba con su chico y con los suegros, sí, o con los padres, y creo que terminaron vendiéndolo, el de Island, porque creo, sí, que los rebotes eran épicos. Entonces, pues bueno, pues también. Claro, no, eso no. Claro. En fin, esos bueno. juegos no están mal al final. Terminas o durmiendo en el sofá, o durmiendo fuera, o buscándote el coche, o lo que sea. A ver, por ejemplo, el próximo día que quedemos y esté Vero, el Dominant Species, ostras. Que de hecho, si queréis, pasamos un poco a. Yo, si queréis, lo dejamos un poco así y hablamos un poco. No es un rewind porque no, yo creo que no hemos hablado del Dominant Species en este juego, pero tampoco nos da para reseña porque no lo habíamos jugado mucho, ¿no? Pero creo que merece la pena. Bueno, no sé si queréis decir algo más de la interacción. No, yo creo que más o menos, ¿no? Vale. Ha quedado claro quién es el competitivo otra vez. Ya está. Se soluciona así. Bueno, pues eso. Tú solito te jaleas. Y entonces empezamos la sección de Rewind, donde hablamos de juegos de los que ya hemos hablado. Yo creo que del Dominant Species no hemos hablado, pero tampoco da para reseña lo que sabemos. Lo puedes dejar en el Fast Forward si quieres. No, porque no, pero vamos a hablar un poco de él. Da igual, aquí. Da igual, tú eres el jefe, así que lo que tú digas, si hablamos, hablamos. Si alguien quiere reclamar, que comentarios en iVoox, por favor, que los lee Pritchard. Entonces, nada, que jugamos el Dominant Species y lo jugamos a 4, que es un juego que funciona perfectamente a 4. Creo recordar, este juego tiene una fama absolutamente inmerecida porque se ha habido gente que se ha dedicado a decir que dura una barbaridad y no sé qué. Creo recordar que jugamos a 4, 3 de vosotros erais novatos, yo hacía como 4 años que no lo jugaba, y si no me equivoco fueron 2 horas y media de partida o algo así. Sí, además distendido. No llegó, y muy tranquila, sin eso, sin presión y tal. O sea, quiero decir, para que no fue ninguna locura. Es verdad que ninguno de los que allí estábamos tenemos un AP descomunal y sobre todo encima además hubo predisposición por no volverse loco a hacer supercálculos y tal, porque no era una locura. Entonces, como veníamos hablando de la interacción, este es el juego por excelencia de la interacción, porque a cada acción que haces tiene repercusión en todo lo que está a tu alrededor. Poner fichitas, quitar fichitas, poner cubitos, mover no sé qué. Bueno, jugar las cartas ya ni te digo, ¿no? Y qué maravilla de juego, ¿eh? Bueno, primero, qué maravilla de iba a decir la explicación, pero no porque me quiera echar flores a mí, sino la simpleza de reglas, que realmente son muchas acciones, pero son súper. Luego te cuesta un poco seguirlas al principio, de qué era esto, qué era esto, qué era esto. Pero porque no asocias los nombres, pero no porque la acción en sí sea complicada, que frente a otros Eurogames que es, te pones aquí y mueves esto y luego este track y no sé qué tal, aquí es, te pones aquí y coges una ficha y la pones en el mapa, o coges una ficha y la pones en tu tablero, no es súper sencillo, es como súper atómico. Lo bueno del juego es que es viene todo autoexplicativo, tanto en la hoja que te toca a ti de tu raza, de tu facción, y en el tablero. Entonces, con eso bien. Realmente, o sea, aparte de los términos así un poco más específicos al juego, las acciones son bastante intuitivas. Y el flujo realmente es súper claro, de primero se va a hacer todo esto en este orden, luego va esto, y ves en todo momento quién va a ir antes que tú, quién no sé qué. Es un juego súper elegante, ¿eh? Es un juego muy, muy, muy elegante para jugar. Y bueno, y yo disfruté muchísimo la partida, y la verdad es que me gustó mucho, me parece un juego espectacular, la verdad. No sé. Sí, la verdad que una primera impresión súper buena, con ganas de jugarlo. Creo que sacaban una versión nueva ahora, acuática o algo así. Sí, pero he leído y que han hecho lo típico de suavizarlo. No sé, pero es muy... No suavizarlo, pero es muy diferente, ¿eh? O sea, porque de entrada tú pones el peón y haces la acción. No pones todos los peones y luego se resuelven, ¿sabes? Uh-huh. O sea, con lo cual eso cambia el flujo de la partida de narices. Entonces, bueno, por eso. Es no claro, sé, muy chulo. Tenemos que jugarlo más. Dale, si las acciones no interrumpen el flujo, es decir, si colocas y realizas la acción, pierdes un poco de esa interacción y de esa previsión de acción que puedes realizar. Claro, entonces, el juego cambia totalmente. No, yo creo que va a cambiar mucho, que puede molar muchísimo, puede ser mejor, no lo sé. O sea, pero no es el Dominant Species 2 o una versión mejorada o tal, es que es otro juego. que tiene cosas que son similares en cuanto a lo de la dominancia, todo eso y tal, pues sí, pero tiene un par de cambios, yo los vi, y bueno, no, y decía, y era eso, ¿no? Eran cambios importantes que iban a cambiar un poco la sensación del juego, ¿sabes? Y no teniendo nada más que decir, no sé. No, sí, a ver. Hay muchas cosas que decir. Es una colocación de trabajadores con mayorías, ¿vale? Pero en una mayoría es normal, porque tienes dos conceptos de mayoría. Entonces, es un poco la peculiaridad del juego, que tienes la mayoría en la loseta, que eso es lo que te puede dar puntos, pero también tienes la mayoría de los elementos que domina tu especie, a los cuales has adaptado. Sí, el mejor adaptado. Vale. Entonces, la colocación de trabajadores es muy interesante porque va en orden de turno, esto como muchos, pero lo que tienes que realizar tu colocación influye en el orden en el que la vas a poner, porque hay las acciones se van de arriba abajo y dependiendo de cuáles, ¿vale? Se van a realizar, se realizan de arriba abajo, pero que tienen mucho impacto en el resto, es decir, en las que siguen, tanto la iniciativa como la siguiente. Entonces estás todo el tiempo adaptándote a lo que puede venir. ¿Y por qué digo a lo que puede venir? Porque como decía, te tienes que adaptar a los elementos que hay en el terreno, pero esos elementos pueden cambiar, pueden desaparecer o pueden añadir unos nuevos. Entonces es siempre intentar adaptarse para que tu especie siga sobreviviendo y puedas puntuar. Y esto es lo bueno también, que al adaptarte tienes que mover tus especies, pero también tienes que meter en el tablero. Entonces, no sé, es un cúmulo de cosas, de acciones que son consecutivas, que son muy chulas porque todas tienen un impacto real en el turno, ¿vale? Incluso la de meter tundra, o sea, la de glaciación creo que es, que sí. Que el tipo de loseta en el que estabas ya no es el que es, sino que es la tundra y tiene también su propio método de puntuación. Entre más losetas de tundra controles, que esto ya sí es control de mayorías, más puntos vas a hacer. Me parece muy chulo, sobre todo el hecho que una de las otras acciones que tiene que ver con ya no con el control de la loseta, sino quién tiene la mejor adaptación al medio, es decir, quién controla más elementos, es a quien le permiten ejecutar. Es decir, que tú quieres puntuar una loseta en la que tienes el control, perfecto, pero a lo mejor no eres tú quien ejecuta la acción, sino la especie que es mejor se ha adaptado al medio en el que está. Y eso me parece muy chulo porque te obliga a pensar en qué loseta, y nuestra partida fue muy, muy light en ese aspecto, no compartíamos demasiado dominancia y dominación, ¿no? O sea, no estábamos, estaba en sintonía que más o menos el que tenía el control de la loseta tenía la dominancia también para poder ejecutar la acción. Entiendo que en otras partidas no. Bueno, a ver, yo creo que, a ver, con más jugadores quizás es más difícil hacerlo siempre. Pero bueno, siempre te buscas. A ver, el asunto es que cuando tú puntúas una loseta, luego se ejecuta una carta. Y las cartas son súper bestias. Entonces, es muy raro que te interese puntuar una loseta, aunque te dé unos pocos puntos más, si no ejecutas tú la carta. Lo normal es ir a buscar una loseta, aunque cojas dos puntos menos, pero que ejecutes tú la carta, porque si no, jode. Los rejones, que es que el destrozo que puede hacer alguien con las cartas es lo que tiene ese juego. La gente dice, es muy caótico, tal. Bueno, es un juego de adaptación, no puedes, es imposible controlar lo que va a venir, los puntos que va a haber, es imposible. Entonces tienes que, es un poco de pues eso, de adaptación y tal. A mí me gusta mucho justo esa diferencia que dices tú de la mecánica de mayorías, vale, tú eres el que más cubos tienes, pero es que yo soy el que estoy mejor adaptado a esta loseta, y si te quito este recurso de agua de esta loseta, tus 18 cubos no valen para nada y se te van a morir todos, ¿no? Entonces esa sensación de que molaba mucho, yo recuerdo que Pritchard y Gonzalo tuvieron ahí por la zona, bueno, lo que era el norte para mí, que de repente teníais ahí un drama de que nos morimos, pero no, porque justo ponemos un recurso aquí que nos salva la vida, pero estabais agonizando todo el rato, era tremendo. Y bueno, pues esa adaptación y tal está muy... Y luego yo, por ejemplo, tenía una zona que había hecho ahí con agua todo y estaba perfectamente adaptado y no tenía problemas para moverme un lado a otro y estaba ahí perfectamente, ¿no? Entonces, esa sensación de no solo de soy el que más cubos tiene o el que más acciones hace tal, sino también el que mejor resiste los cambios del tablero, ¿no? Yo lo resumiría en eso. Yo era quizá la especie que mejor aguantaba los cambios en el tablero, porque tenía como muchas salidas. Y sin embargo, otros pues estaban, a lo mejor tenían más acciones, tenían más cubos, tenían tal, pero un cambio en el tablero les reventaba, ¿no? Es un poco eso. Y bueno, es un juegazo tremendo, ¿eh? Y yo lo único que diría es eso, que la gente le pierda el miedo. Primero, a nivel de instrucciones de los manuales, tiene el concepto ese de control y dominancia, dominio y dominancia y tal, que es un poco confuso. O sea, bueno, básicamente mayoría y el mejor adaptado, ¿no? Es lo que es, tiene ese concepto que es lo único que es un poco confuso, pero por lo demás es un manual clarísimo y se explica súper fácil y tal. O sea, en ese sentido no es un GMT al uso, es un juego buenísimo y tal. Y luego como juego, la gente no se vuelva... Primero, se puede jugar a 4 perfectamente y luego es un juego que no es especialmente largo si la gente juega con fluidez. Ahora, si pretendes calcular cada acción que vas a hacer, el eco que va a tener en las acciones futuras de los demás, pues bueno, sí, es imposible, básicamente. Es que no, o sea, creo que no se puede prever del todo, porque no es que sea caótico por las acciones o porque esté todo el tiempo cambiando, sino el flujo que le han metido con las cartas, ¿vale? Con las cartas de dominancia, yo creo que es el aspecto que le da un poco caótico, que al final no lo es. O sea, es caótico porque cualquier jugador podría ejecutar cualquier carta, pero tú no es un dado. Efectivamente, podrías intuir qué carta le beneficia a uno o a otro y puedes intuir quién va a coger una u otra, eso es intuible, pero aún así todo el factor es un poco lo que decía Pritchard. ¿Cojo esta que me beneficia al 100% o cojo esta que no me va a beneficiar al 100%, pero si otro la hace yo también lo voy a ejecutar y voy a poder hacer esa acción o tener repercusión sobre lo que va a hacer, y cojo esta que a mí me beneficia menos pero fastidia más al resto? Entonces esa decisión es la que le da ese punto un poco de caótico, pero es previsible, o sea, siempre va a ser un caos dentro de la previsión. Las cartas son visibles, todo el mundo las puede ver. La regresión igual, o sea, es que los factores del caos son previsibles. Tú sabes qué elemento va a tener una regresión, qué elemento se va a quitar, cuál está en abundancia. Entonces, es mucho de adaptarte a lo que puede ocurrir. Que en un momento determinado te hacen una jugada que te destruye cubos, en la siguiente te vas a tener que adaptar y ir a un sitio donde puedas conseguir esa dominancia. Sí, sobre todo esa incapacidad para prever lo que va a pasar no viene porque el juego tenga eventos extraños, ni dados, ni tal, sino porque es imposible saber cómo va a ejecutar cada jugador cada acción, ¿sabes? Sí. Y tú bastante tienes con contar lo tuyo, yo puedo intuir si tú te vas a poner aquí qué es lo que vas a hacer, pero claro, eso es una acción de a lo mejor 20 que se van a hacer durante el turno. Entonces a veces puedes intuir 15 de las 20, pero las otras 5 te pueden fastidiar los planes, y bueno, pues es lo que hay. De todas maneras, creo que este juego se disfruta muchísimo más entre más partidas, más conocimiento tengas del juego, más se va a disfrutar, porque en la partida en la que jugamos se notaba que tú ya habías jugado, o sea, ese toque de experiencia de decir, pues vale, te estás adaptando a este medio, pues a lo mejor lo que tengo que intentar hacer es o meterme y controlar la loseta a nivel de cubos, ¿vale? No a lo mejor a nivel de dominancia para ejecutar la carta, pero sí a nivel de cubos, y que tú te pongas en una tesitura de si realmente vas a jugar sobre esa loseta la dominancia o no. Estuviste muy tranquilo durante la partida, sí, pero yo creo que es por el desconocimiento que teníamos. Pero hombre, faltaría más, es normal, joder, es que es un juego... Y precisar también que las facciones, o sea, que no es un juego totalmente asimétrico, pero que sí que las facciones tienen como un punto diferente en cada una, que cada una se especializa en una cosa, ¿vale? Que es mejor que otra en regresión, en iniciativa, en combate. Entonces, eso también le da otro puntito que hay que tener en cuenta. Muy bien, bueno, pues esto domina en Species. No sé si Pritchard quiere decir algo más. O apuntar una chorrada, pero que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que es que, bueno, para querer dar unas pinceladas del juego ya o sea, me parece que está bien, pero bueno, ya aprovecho, lo digo, a mí me pareció muy temático, tío, o sea, de este tipo de juegos, que lo que hemos comentado aquí muchas veces que nos mola bastante, que es que efectivamente las acciones... reflejan y las mecánicas reflejan lo que se supone que está pasando, ¿no? Una evolución de la especie que se tiene que adaptar y qué tal. No sé si llamarlo género, ¿no? Pero bueno, que hay otros juegos como pueda ser pues el Evolution o el Biosphere, que intentan recrear un poco eso también, pero este me dejó muy muy buen sabor de boca en ese sentido, de que, y yo creo que es una de las cosas que ayuda a que realmente las reglas no es un juego que tenga una entrada difícil. Es fácil acordarse, yo además que ya lo había jugado y tal, con un pequeño repaso, es fácil acordarse porque todas las acciones tienen un sentido temático y tiene sentido lo que hacen y lo que supone para el jugador, ¿no? Sí, eso es verdad. Lo tenía en mente de quererlo jugar y llevaba mucho tiempo detrás y al final he conseguido hacerme con uno. Ya lo has pillado, ya te lo has pillado. Los Reyes Magos son mágicos. Sí, pero sí, estaba más o menos convencido de que me iba a gustar y después de la primera partida. Además, yo creo que es un juego que puedo llegar a disfrutar mucho en casa. Me alegro porque te vi pasarlo mal de pelotas, tío. Sí, pero, no lo pasé mal durante la partida, sino que es verdad que a lo mejor pues hice cosas mal y eso me llevó a estar muy fastidiado. Pero al final no salí tan mal como pensaba. Muy bien, bueno, pues esto ha sido el Dominar Especies. Venga, ahora con Rewinds de verdad. ¿Tenéis algún Rewinds? Sí, hombre, ya esto cuando lo juguemos más le hacemos una reseña, sí, y explicamos de qué va, porque... Ya, bueno, sí, de adaptación y Dominar Especies. Venga, pues sí, voy a hacer un Rewind rápido, porque es un juego rápido. En Navidades he podido volver a jugar, que llevaba sin jugar desde, pues no sé, la tera, al Blitzkrieg, que no sé si... Tú sí lo habías jugado, ¿no, Pablo? Conmigo, sí, se me dio fatal. Y tal. Y bueno, pues es este, el Blitzkrieg, es este jueguito que bueno, que no deja de ser un jueguito abstracto, pero que recrea, oye, se supone que recrea la Segunda Guerra Mundial en 20 minutos. Y la verdad es que lo volví a jugar, sacándoselo a un par de personas que no lo habían jugado nunca y tal. Y no sé, o sea, es que me parece un, no sé si llamarlo filler, porque por la duración o tal, vamos, estamos hablando de un juego que te va a durar una media hora, y no sé, muy, no sé, o sea, me, típico juego que me sigue apeteciendo sacarlo siempre, así como en plan de relleno, y no sé si Gabriel, que creo que sí que le gustaba bastante, lo ha vuelto a jugar o no. Sí, yo lo volví a jugar... ya hace que no lo juego, pero sí que volví a darle varias partidas y esa tensión de cuerda floja y de robar las losetas me gusta mucho. Es que está muy, muy equilibrado, tío. O sea, en una de las partidas que eché parecía como que le iba a dar una paliza a Héctor, que yo creo que no nos escucha, pero bueno, por si acaso un saludo desde aquí. Y al final creo que terminó ganando él. O sea, no sé, salen partidas muy distintas, ¿no? Una cosita muy, muy, muy curiosa. Este es un poco de interacción este directa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, al final son estos tracks rollo Twilight Struggle, de tira y afloja, de ir metiendo influencia en los distintos escenarios, ¿no? Del Pacífico, Europa, no sé dónde. Pero bueno, no sé, o sea, se desarrollan partidas muy distintas, de formas muy distintas. Puedes ganar dejando al otro sin tokens a base de bombardeos o centrarte en un sitio, no sé. O sea, no recuerdo ahora en qué, que esto se supone que lo estábamos diciendo, ¿no? En qué capítulo hablamos de él. En el 76. Pero vamos, que no sé, muy, muy recomendable, jueguito para dos, muy contenido de tamaño, contenido de tiempo y de dinero, no sé. Eso sí, yo creo que yo todas las partidas que juego las juego con el mapa de Japón, porque el mapa normal, digamos que los escenarios se van, son ligados, ¿no? Que cuando terminas uno te obliga a ir a otro. ¿No? No, ese es el de Estados Unidos, lo que estás diciendo tú, que es el en el que, porque esto viene con la expansión, que es que se supone que... Un poco lo del The Man on the High Castle, que se supone que, que ha ganado el eje. Y entonces Alemania y Estados Unidos y Japón está peleando, pero por el control de los Estados Unidos. El normal, ¿no? El normal, precisamente la gracia que tiene es que no puedes ir a todo. A lo mejor tienes que renunciar a Europa y meterte en el Pacífico, a lo mejor. Pero no va guiado. El otro sí. Ah, claro, que no va guiado porque no cambias, es eso. Perdón, la diferencia era esa. Es que, ya te digo, el básico, o sea, el mapa básico hace mucho que no lo juego. Entonces es que en el básico están, los escenarios están cerrados, son los mismos, ¿no? O sea, no pueden moverse. Una vez que lo tienes cerrado, lo tienes cerrado. Y en el de Japón sí que eliges dónde va el siguiente, o sea, cuál sería el siguiente escenario que abres. En y ahí el, las... A ver, en el básico tú tienes, me parece que son los 5 o 6 teatros de operaciones y tú puedes ir a cualquiera de ellos. Lo que pasa es que si tienes que ir por orden, dentro de cada uno de ellos hay 3 líneas de batalla que hasta que no se ha terminado una, no puedes ir a la siguiente. Claro. El tema es que son cerrados, que tú no puedes cambiar el teatro de operaciones. En el de Japón sí que lo eliges tú, el teatro de operaciones, y sobre todo las bonificaciones que te ofrece ese teatro de operaciones. Que a mí no, es lo pero, que me o parece... Sea, tú puedes estar un turno a atacar en Europa y al siguiente atacar en el Pacífico. Y... pero cuando terminas un teatro de operaciones, has llegado al final, tú eliges cuál es el siguiente que abres en el de Japón. Eso sí, o sea, el de, claro, el de, y ahí el está de la Estados diferencia. Unidos lo que te va permitiendo es eso, el ir o hacia un sitio u otro, sí, claro, o sea, al final son dos, o sea, con un pequeño twist ahí también te hace como dos juegos bastante distintos. Claro, porque cuando tú eliges el teatro de operaciones que vas, o sea, quiero decir, si vas a marítimo y tienes muchas fichas marítimas, el siguiente teatro de operación que vas a intentar abrir va a ser uno que tenga espacios marítimos, pero no de tierra, o si ves que al adversario le quedan pocas fichas, vas a intentar ir a uno que tenga bombardeo, y ahí la gracia está que cuando tú lo cierras ya empiezas con avanzado en el track, dependiendo de dónde hayas terminado. Entonces creo que la variante de Japón le ofrece un montón de posibilidades más. Puede ser, no sé, yo juego más al básico y lo que me gusta precisamente es todo lo contrario de lo que comentaba antes, que creo que no se enquista nunca, o sea que tienes muchas decisiones que tomar en un jueguito súper contenido. Muy bien, pues eso, Blitzkrieg. Gabriel, ¿algo que decir? ¿Rewinds? No, Rewinds no. Bueno, yo comentar que jugamos tú y yo Guerra del Anillo. Y que, como siempre, pues es... Bueno, de Guerra del Anillo hablamos en el programa 77. Y nada, y como siempre, pues una maravilla de juego. Además, también igual, porque lo tenía yo montado, te hice una explicación de esas que tú encajas muy bien, ya la mala se la había hecho a Pritcher. Y tal, entonces esta fue un poquito mejor. Pero que, bueno, sí llevo un poco un rato la explicación, pero luego, sin ser el caso del Dominant Species, sí que es un juego que una vez dominas lo básico, realmente sí que tiene excepciones y tal, pero con las hojas de ayuda especiales, estas las que siempre recomiendo y tal, se maneja muy bien, ¿vale? Las cosas, las reglas así un poco raras y tal. Entonces tampoco tuvimos muchísimas dudas durante la partida, entonces fue bastante fluido. Y yo no sé lo que tardamos, pero no llego a 3 horas, creo recordar tampoco, ¿no? ¿Vale? No lo sé. No sé. Fueron 2 horas y 50, me parece. No lo sé. ¿Qué fue así. Tu primera partida, Gabriel? No, creo ya no. La había jugado, pero al poco de salir el juego. Y había jugado. ¿La primera edición? ¿O? Sí, la primera edición. Y bueno, y la verdad es que muy guay la partida. Estuvo ahí súper tensa realmente, porque, bueno, como tiene que ser, porque al final yo llevaba los pueblos libres. A nivel militar no podía hacer nada, era imposible. Y a nivel... Pero sin embargo, Frodo, la verdad es que Gabriel no fue capaz de meterle prácticamente corrupción y tal. Y entonces llegaba muy sobrado al Monte del Destino. Entonces era básicamente una carrera de si conseguía yo subir al Monte del Destino antes de que él conquistara la última fortaleza. Y estuvo a cuestión de un turno o así, porque realmente no hubo mucha... Pero bueno, muy bien, ¿sabes? Sus momentos muy temáticos, sus giros un poco, ¿no? Porque al principio yo estaba súper súper agobiado porque no me estaba zurrando por todos lados, pero luego como que perdí un poco de fuelle él y yo conseguí llevar a Frodo y tal, y es un juegazo, la verdad es que se disfruta también una maravilla. Sobre todo porque metía ojos y no sacaba ni 5 ni 6 para encontrar a Frodo. No, me metías muy pocos ojos. No, que va, si había turnos de meter 4 y 5. No metías, te salían. Bueno, vale, perfecto, pero, vale. Pero tampoco las tiradas de dados después acompañaban para que le pudiera descubrir y pararlo. O sea, hubo turnos de avanzar tú y como por una pradera igual. Pues bueno. No lo metisteis ninguna expansión, ¿no? No, me atrevo todavía, pero bueno, luego las he mirado y no son tan complicadas, pero tengo ahí sí, son de estas expansiones que compras y no sé yo si las usarás al final, que las recomiendan mucho y tal, pero al final no dejan de ser más reglas, ¿sabes? Aunque no están tan complicadas, pero no dejan de ser más reglas. Esta misma tarde lo he recomendado yo el juego, avisando del tema de la entrada con el manual y tal, pero bueno. Sí, es que eso es, bueno, el manual es criminal, el manual es terrible, pero bueno, en fin. Que nada, que es un gran juego y que igual, de estas experiencias que yo... El programa que habíamos pensado hacer hoy era un poco de qué buscábamos, ¿no? En los juegos ahora y tal, y yo creo que estoy en ese plan, ¿eh? De buscar partidas a Rebellion, Guerra del Anillo, Sia, cosas así. Y, por otro lado, Ra, Imhotep y Santorini, ¿sabes? Mm. Y todos los de en medio, por mí como si se los, pues, bueno, iba a decir de Tachini. Pero bueno. Y nada, yo soy muy bien en Guerra del Anillo. La verdad que estuvo bien. Estuvo muy bien. Guay. La verdad es que además tuvo momentos muy tensos la partida. Y... Estaba muy densa al final. Al final fue cuestión de un turno, de tal, que sí, que sí, no, que sí. Sí, además con los el anillo, bueno, de hecho creo que conseguí, ¿no? Porque usé un anillo para cambiar el valor de un dado para poder llegar, o algo así, ¿no? Creo recordar. Sí, sí, me diste un anillo al final para nada, para contemplarlo. Pero moló mucho en el sentido de repente te piensas que va por aquí la cosa y se tercia y va por el otro lado, defiendes un sitio que al final, pues bueno, dices paso, no sé, tuvo sus puntos muy fuertes. Te fundía Saruman con los Ents. Bueno, pues Saruman hizo su trabajo, en realidad, así que ya. Joder, una vez que lo fundiste, pues bueno. Muy chulo, la verdad que muy, muy chulo. Nada, como siempre, muchas ganas de jugarlo. Pues nada, pues eso ha sido Guerra del Anillo. Y vamos ahora ya con un poquito más de reseñas más en profundidad. No sé qué tenéis por ahí, qué queréis hablar. Tenías tú algo por ahí, ¿no? Sí, bueno, pero no sé seguir yo, pero si quieres... Bueno, hablo de... Venga, del de Duke, que hemos jugado todos. Correcto. Bueno, soy un cachondo porque no tengo ni abierta la ficha ni nada. De Duke, que es un juego abstracto, hasta aquí puedo leer porque no sé más. Sí, que lo edita Catalyst, creo recordar. Sí. Y el autor es Jeremy Holcomb y Stephen McCaulin. Y el artista es Matt Redher. Madhead, no sé, bueno, lo edita Catalyst y este no está editado en español, y no solo no está editado en español, sino que esto es una cosa que no me gusta mucho, que es que hablar de juegos que son muy difíciles de conseguir, y este es un caso de juego que es bastante, bastante difícil de conseguir. A veces se ve por ahí y tal, y a veces está en Amazon Estados Unidos a un precio tan, lo suficientemente económico como para que con envío desde Estados Unidos y tal no salga por una locura. Creo recordar que a mí me costó un poquito por debajo de los 40 euros, que bueno, no es que sea lo suyo, sería más bien los 30, pero bueno, dentro de lo que cabe no es una locura. ¿Estáis bien todos? ¿Alguien se ha muerto? No, Jesús ha estornudado, Pritchard. Vale, vale. Y nada, ¿y de qué va esto? Bueno, es un juego abstracto para dos personas y es básicamente una especie de ajedrez en el sentido de que, el juego, la manera de ganar es comiéndote... Estoy vivo, la ficha, perdón, me ha dado tiempo a mutear. Ya sé. El juego lo ganas comiéndote a la ficha del duque de la otra, del otro adversario, ¿vale? Cuando empieza la partida, cada uno tiene, son unas fichas cuadradas que tú empiezas con el duque y dos footman, que le llaman, que van como peones o lo que sea, y cada uno empieza con eso, pero durante la partida tú tienes una bolsa de fichas en la que puedes ir sacando unidades que tienen diferentes maneras de moverse. ¿Cómo pueden moverse? Pues lo típico de moverse simplemente lateralmente, diagonalmente, una casilla, o hay algunas que simplemente te ponen a dónde pueden moverse, porque viene como una representación del mapa de dónde pueden moverse, y hay luego movimientos un poco más especiales de salto, de intercambiar posiciones, pero bueno, que una figura es capaz de mover a otra sitio, tal, bueno, eso. Y todo, al final, es para acabar comiendo al duque del otro, ¿no? Y sí que tiene el punto este del ajedrez de el llevar la situación al otro hasta el jaque mate, por así decirlo, hasta donde no le quedan movimientos para escapar un poco de la trampa que le has tendido. Pero, ¿cuál es la principal característica y gracia de este juego? Que tú, cada vez que mueves una ficha, haces uno de los movimientos que te indica su ficha que puedes hacer, le das la vuelta a la ficha y por el otro lado de esa ficha los movimientos que puede hacer son diferentes. Entonces es como un ajedrez, pero en el que, estando toda la información en el tablero, no está vista. Jugadores con mucha experiencia sí pueden recordar qué movimientos puede hacer el otro jugador, pero es un, bueno, pues esa manera de ocultar la información es bastante curiosa, porque sobre el tablero hay dos partidas. Una es la que están las fichas sobre el tablero, los movimientos que puedes hacer instantáneamente, pero luego es los movimientos que puedes hacer al mover, ¿no? Cambia, cada vez que mueves, cambia la disposición del tablero, por así decirlo. Y eso es muy chulo porque genera, a diferencia del ajedrez, esto genera no es un azar, tiene el azar de cuando sacas, porque tú lo que puedes ir sacando fichas de la bolsa y ponerlas al lado del duque. Entonces ese punto de azar sí lo tienes, si sacas una ficha que te cuadra perfectamente o no, tal. Pero bueno, ese tiene ese puntito de incertidumbre, de información oculta, de tal, que hace que no sea un juego puramente, bueno, pues como es el ajedrez, que es una maravilla, pero lo pilotas muchísimo, es muy difícil, o dos jugadores que tienen distinto nivel no se divierten, porque no, ni el que gana porque gana, ni el que pierde, porque en este sí, porque sí que el juego da oportunidades, ¿no?, a esos giros y tal. Y bueno, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Qué os parece? Pues a mí me lo enseñaste, ya era un juego que habían leído de él hacía mucho tiempo, que siempre pues en el ranking de abstractos en BGG pues siempre suele andar, vamos, aparte de que tiene ya años, siempre suele andar bastante alto y tal. A mí los Reyes Magos también me lo trajeron este año, guiño guiño, codazo codazo, y la verdad es que está muy bien. Yo este juego se lo recomendaría a cualquiera que le gusten los juegos abstractos para dos jugadores. O sea, es que es mi mierda, vamos. Y sobre todo si te gusta, o sea, no sé qué os parecerá a vosotros, pero si te gusta el Onitama y quieres algo un poco que va un poco más allá, a mí le veo ciertas similitudes. Evidentemente los movimientos de las piezas, pues eso, pues es lo mismo, ¿no? O sea, tú tienes el patrón de tus piezas, aunque cada uno, pues en este caso, tiene las suyas y tal. Pero es que es muy chulo, igual que en el Onitama tienes que andar pendiente de decir, espérate, si yo uso esta carta, le va a ir luego al contrario. Aquí pasa lo mismo, o sea, lo que dices tú tienes tu partida, porque tu pieza, pues efectivamente, o sea, cada pieza, pues lo que has explicado, ¿no? Una vez la mueves, la giras y el movimiento es distinto. No es una locura que no se parezca nada al otro, siempre tiene como un poco de coherencia, ¿no?, entre uno y otro. Y la tuya la puedes ver, pero la del otro no. Entonces, o sea, tiene ese rollito de incertidumbre de decir, ostras, espérate, ese puntito de decir, bueno, como tampoco tengo una jugada demasiado buena, voy a sacar una pieza nueva, no sé, súper... Bueno, a veces es voy a sacar una pieza nueva a ver si me salva el culo. Que claro, claro, pasa, por eso claro, o sea, sí. Tiene mucho tal, y luego no es el típico juego, o sea... Sí, recuerdo que cuando me lo enseñaste y jugamos la primera partida, no me pegaba nada, tío, que te molara, porque estábamos ahí como, pues eso, pues como rollo jugando un ajedrez, súper tranquilos, sí. Tomándonos nuestro tiempo, pero que no lo consideras AP, sino que estás ahí dándole vueltas y tal, no sé, muy... Sí que el juego es frente al Onitama, tienes razón en lo del Onitama, de hecho... No, me recuerda, yo creo, bro. Me recuerda mucho eso al Onitama, a mí me parece que tiene lo del Onitama y lo del ajedrez, de que tienes que mirar las acciones a futuro, porque tienes que mirar... Sí. Es la maravilla, tú cuando juegas al ajedrez y con la gente que sabe y tal, yo no tengo ni idea, pero lo ves, ¿no? Que ellos están pensando en el movimiento. Es... Yo una vez me vi un campeonato, el campeonato de ajedrez este del sueco, pero el ajedrez rápido, ¿no? Y lo vi comentado por unos como muy graciosos, que además que lo comentaban como si... Sí, eso lo has comentado aquí ya, sí. Sí, ¿no? Y era tremendo porque lo comentan y dicen, no puedo hacer esto porque si no hace esto. Y claro, empiezan a pensar variantes futuras, y a mí que es una locura la cantidad de opciones que tienes. En este es eso mismo, pero como para seres humanos, ¿vale? Como que lo puedes llegar a contemplar, como pasa en el Onitama. Aquí es un poquito más que en el Onitama. Pero ese puntito de no, es que ahora esta ficha está amenazando estos sitios, pero si la muevo aquí amenaza a estos otros, que juntado con otro movimiento en el turno que viene que haga esto ya le bloqueo y tal, es una maravilla. Y te pones a intentar acordarte de... Sí. O sea, tienes ahí al arquero, y el arquero por el otro lado, ¿qué movimiento? Puede darse la casualidad de que tú tengas un arquero en el tablero. Entonces, sí. Pues lo puedes mirar tranquilamente, porque las tuyas sí puedes girarlas y mirar qué es lo que hacen por eso. Eso también mola. Supongo que con la experiencia se perderá lo de qué mierda hará la ficha que ha sacado este por el otro lado. O sea, eso, pero supongo que con experiencia se perderá un poquito, pero es muy gracioso. A ti, Gabriel, ¿qué te pareció? tierra llamando a Gabriel. No. Estaba pensando cómo expresarlo. Lo que sí me gustó mucho, aparte de lo que habéis dicho, es el factor de saco una pieza de la bolsa, ¿vale? Y muchas veces eso te puede servir para proteger al duque, porque como lo colocas adyacente, eso mismo te puede servir de manera de escudo. Pero lo que me mola es la pieza que puede llegar a salir y cómo la puedes emplear después. O sea, te puede dar un vuelco a la partida de manera radical, y creo que es lo que me gusta mucho con respecto al juego que se le podría comparar, que es el Onitama, ¿no? Que el Onitama sí que es más bien cerrado, y aquí tienes esa posibilidad de saco de la bolsa algo que me va a influir en la partida. O sea, sería... Pero... En el War Chest tú eliges la unidad que vas a meter, aquí no sacas directamente algo que puede ser que sí, te ayude, claro, o no. O sea, no es cambia no es un backbuilding, o sea, empiezas con todo el pool de piezas pero, en ese sentido es simétrico, luego ya lo que vaya saliendo. También tiene una cosa eso, que lo he notado con más partidas. También el sacar una ficha es potente, porque al sacar una ficha nueva al tablero y tal, no sé qué, pero también encierras a tu duque y le dejas menos salidas. El duque, la gracia que tiene es que se puede mover todo lo que quiera, primero en una horizontalmente, por ejemplo, y cuando lo mueves, le das la vuelta y entonces se puede mover todo lo que quiera verticalmente. El duque es como el más obvio los movimientos que puede hacer, y todo el mundo sabe lo que puede hacer por el otro lado. Entonces, cuando tú le pones una ficha al lado, estás cerrando, claro, tú puedes poner una ficha ortogonalmente, entonces normalmente estás en un lateral y tienes una ficha ortogonal y no sé qué, estás bloqueándote mucho. Entonces lo de sacar fichas, yo he perdido una partida por bloquearme al duque, ¿sabes? Entonces, mola, es que después no tiene esa gracia también. Claro. Es un juego muy recomendable. Es un diseño, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que dice? O sea, de estos que con cuatro reglas dices que diseño más guapo. El hecho también de sacar ficha te da esa tranquilidad a lo mejor para un turno más. O sea, sí que te encierras, ¿vale? Si lo encierras, pues no puedes realizar nada. Pero en el momento de que te da esa, como esa vida extra de, vale, estoy que en el siguiente turno muero, pues lo que intentas hacer es sacar esa pieza para colocarla en el sitio adecuado, que también te puede contrarrestar y quitarte los beneficios de mover al duque, sí. Pero te está dando como un turno extra. Que si ya lo tienes medio bloqueado, pues no sirve de nada. O sea, es alargar el sufrimiento. Pero que sí que te puede salvar. O sea, es ese movimiento de me puedo salvar y puedo alargar un poquitito más para intentar darle la vuelta a la partida es muy interesante. Bueno, y este es un juego que no entiendo muy bien por qué no está editado en español. Y porque no tiene, bueno, mejor distribución, porque es una empresa americana y llegarán los que lleguen y tal. Y eso, bueno, me parece un juego, pero, o sea, eso, nivel War Chest, nivel, lo que dices tú, un poquito por encima de Onitama. No tiene la simpleza de Onitama, sí tiene, que es un poquito más largo. Yo las he tenido. Sí, o sea, no, yo creo que está, ¿no? Un poquito... War Chest, ¿no? O sea, un poquito más, o sea, no es un poquito más que Onitama, es más. A mí me parece... Sí, o sea, que no es que digas es un puntito más, pues no sé cómo cuantificártelo, pero bueno, sería un paso ya... No, como ya... el War Chest, pero incluso más sesudo, ¿no? Es un poco... Sí, o sea, la partida de larga puede ser como un War Chest, te diría que me gusta más este que el War Chest, ¿eh? Fíjate. Sí, puede ser, sí. Pero bueno, todos en un nivel muy alto de juegos abstractos para dos, tal... Sí. Para tener una colección chulilla de juegos, tal... Y luego la edición muy chula, volviendo las fechas en madera y tal, la caja muy normal, pero bueno, todo eso. Pero yo creo que teniendo The Duke, el Onitama, o sea, quedaría un poco más en un segundo plano. Me refiero. Sí, posiblemente sí. Se lo vas a sacar a gente más, o sea, que juegue menos, bueno, mejor, ¿no? O tal. Pero lo vas a sacar, seguro. Es que no es el mismo, este es más serio. Claro, es más serio porque le da un toque más de profundidad, que ojo, que el otro tampoco se queda corto, ni a nivel de profundidad ni a nivel de juego, que es lo que decís, que son juegos muy altos, pero no, o sea, entendería sacarlo, por ejemplo, con gente que no haya jugado nunca, le sacarías este para el Duke para que lo viera, y es verdad que a mayor partidas más experiencia tienes, y esto lo Onitama lo mitiga un poco, porque como es todo cerrado y además se puede ver, es más capacidad visioespacial casi que otra cosa. Aquí no, en The Duke sí entra, pero no del todo, porque como tienes ese reverso de ficha de la muevo, la doy la vuelta y hace otra cosa, pues no sí, solo pero... te sirve la capacidad de visioespacial, sino también tienes que ir adelantando un poco los turnos, porque tienes que tener en cuenta qué es lo que va a hacer en el siguiente. No, en el turno en curso ya te da un poco igual, lo que tienes que ir pensando es en el siguiente casi. Pero bueno, que luego también lo puede, o sea, este juego no nos confundamos, que, o sea, no confundamos a la gente, que con novatos se puede jugar perfectamente porque se explica igual o más rápido que la Onitama, es que no tiene sí. ningún misterio. Nos son referimos más al nivel de experiencia de sí, al nivel de jugarlo, juego. Pero bueno, que lo puedes jugar y la primera partida lo normal es que el tío comete un error y le mates, pero va a decir, vale, ya lo he pillado, ¿sabes? Luego ya que se te dé mejor o peor, eso trata. Bueno, tampoco vamos a darle muchas vueltas. Mira, yo solo por terminar de apuntar, perdona que te corte, estaba mirando el BGG, el Onitama tiene un 1,70 de peso y el de Duke un 2,50. Yo creo que es bastante acertado los dos, quizás. Bueno, no, yo creo que tienen los dos, no sé, yo creo que tienen los dos un puntito de menos. Los ah, dos, vale, vale. Que bueno, que si ves la separación... La separación sí, pero a mí que el Onitama un 1,70... Sí, las reglas son muy sencillas, claro. Pero el juego tiene tela. Cuando te pones a jugarlo, joder, ¿no? No sé, como decir que el ajedrez tiene... Porque las reglas son sencillas. Hombre, el juego, o sea, no sé. Bueno, claro. Bueno, vale, pues esta ha sido de Duke. Venga, habla de algo así que os mole o yo qué sé, o qué... Venga, dale, Gabriel, que tenías por ahí cosillas, ¿no? Habla de algo que os mole. Vale. Los torrendos con patatas revolcones. Ya se ha notado, se ha notado. Qué bonito. Qué bonito. Yo voy a hablar de una expansión en este caso, del Seven Wonders Duel Agora. Hombre. Vale. ¿Algo que decir? No sé. No, que es Agora. Agora, ¿qué he dicho yo? Agora, ¿no? Agora. Bueno. Claro que en la tilde en español es ahí. Perdón. No la dejo, no tengo ni idea de esto ni de esta expansión. Decías, me dijiste tú el otro día que molaba mucho, ¿no? Pero no sé. Sí, por eso voy a hablar de ella. Si no molara, no hablaba de ella. No te jodes. Quiero decir, no, claro, mola mucho, no, porque llevo ya muchas partidas a la expansión, sobre todo. Ya sea por Board Game Arena. Esta no está en... está en Board Game Arena en la expansión. Sí. Ah, vale. Está en modo beta, pero está. Está, y además esta expansión, igual, los reyes majos. Bueno, no sé si hacerle la ficha. Antoine Bauza, Bruno Catala y el artista es Miguel Coimbra, ¿vale? Uh-huh. Y lo que le añade, o sea... La otra expansión que tiene otra expansión, es en Wonders Duel, que es la de Pantheon, me parece prescindible totalmente. Y esta, sin embargo, le añade un puntito más, ¿vale? Añade un nuevo trozo de tablero, que es el Senado, que se divide en 5 cámaras, ¿vale? Y las 5 cámaras van a tener efectos aleatorios en cada partida, que son unas fichitas que se van añadiendo a cada una de ellas. Y añade nuevas cartas, que son las cartas de Senador, que hay dos tipos, senadores y gente que hace... ¿Cómo se dice ahora? Complots, ¿no? Complots, sí. No sé si tienen una palabra. Traiciones. Traiciones, exacto. ¿Vale? Entonces, con los senadores lo que nos va a permitir... Conspiraciones, efectivamente. Creo que lo ha llamado así en el juego, además. Los senadores lo que nos va a permitir es añadir influencia con respecto al número de cartas azules que tengamos. Es decir, que antes no es que fueran... inútiles las cartas azules, pero tenían poco uso en el juego, aparte de dar puntos de victoria directos. Pues ahora han hecho una mecánica que, según el número de cartas azules que tengas, vas a poder hacer más o menos acciones de senado, ¿vale? Si tienes de 0 a 1 carta, pues puedes hacer una acción. Si tienes más de 4 cartas, pues puedes hacer 3 acciones. Y las acciones básicamente es poner cubo de influencia donde te diga el senador o mover uno de tus cubos de influencia a una cámara adyacente donde tengas. Y esto es que añade una nueva condición de victoria, que es por el Senado, ¿vale? Victoria por el Senado, que es que tienes la mayoría en todas las cámaras del Senado. Si no consiguieras tener la mayoría en las cámaras del Senado, al final de la partida te dan puntos las que tengas la mayoría, ¿vale? Aparte de los efectos, que los efectos puede ser que no pagues un recurso por las cartas amarillas o cada carta amarilla que coge, que coge cualquier jugador... te dan las monedas según el año en la edad en la que estés construyendo, es decir, primera edad una moneda, etcétera. Te puede dar más monedas a la hora de descartar, te puede quitar recursos, puede utilizar los símbolos de emparejamiento del adversario, es decir, las cartas que haya jugado con los símbolos los puedes jugar tú. Bueno, tiene cosas muy chulas y las de, ¿cómo dices, Preacher, que se llama? que es a mí se me olvidó. Conspiración. Las de conspiración lo que hace es que robas de un nuevo mazo dos cartas y eliges quedarte con una. Y las cartas se preparan como las maravillas. Las dejas al lado en tu zona de juego sin cartas y si la quieres preparar, pues igual que preparas una maravilla, descartas una carta y la pones debajo. Y estas cartas también le dan un pequeño giro. Tampoco es que sea nada trascendental. Bueno, tampoco cambia mucho la partida, pero hay algunas que sí, son muy potentes. De hecho, hay una que es, por ejemplo, extorsión. Le quitas la maravilla, una de las maravillas que haya elegido el adversario sin construir, se la quitas, ¿vale? Y la pones en tu zona de juego. O puedes construir una carta que esté en la pirámide, boca arriba. O yo qué sé, puedes quitarle una carta marrón, una carta gris y te la quedas tú. O puedes intercambiar azules o verdes. Bueno, te da también un juego ahí muy chulo. Lo malo, diría, lo malo, que tampoco es que sea muy malo, es que alarga un pelín más las partidas, ¿vale? Porque hay más cartas en las pirámides, en las diferentes eras. Y el track militar, han cambiado las dos fichitas que hay, que ahora es poner cubo de influencia en el Senado. Y la otra, cuando llegas al último tramo, es destruir un cubo del adversario y mover uno de los tuyos. No sé, me ha parecido. Que en el original es que lo que perjudicabas es con el tras militar el dinero, ¿no? El dinero, sí. Ahora en este lo que haces es, pues eso, pues con el tras militar, pues modificar esa influencia sobre el Senado. Y para resumir, me ha parecido muy chula. O sea, le da un toque muy chulo al juego. No es que el juego base estuviera mal, pero esta expansión sí que la veo que ha modificado el juego para bien. No, o sea, a mí la de Panteón me pareció, pues sí, que era una expansión, pero bueno, que tampoco era necesaria. De hecho, creo que jugué una vez con la expansión y el resto de partidas la jugaba sin, porque tampoco me parecía nada del otro mundo. Uh-huh. Hombre, a mí me ha gustado, de hecho lo tengo encargado después de jugarlo contigo por BGA. Y si es verdad que es un... A ver, recomendarla si... O sea, si... Evidente, es de perogrullo, pero vamos, que si os gusta el juego base... Yo está... La otra igual... A mí sí me gusta también la de Panteón, o sea, la de los dioses no me disgusta. No, tal, me lo juego también con ella, sin ella, tal... Pero este lo recomendaría abiertamente si te mola el juego base. Quizás lo único que me chirría, que no sé si lo has comentado, es que esas ventajas que te da cuando tú controlas una cámara, pues eso, pues por ejemplo, pues lo que comentabas, ¿no? Pues coges más monedas cuando tienes que coger monedas. Le han metido ahí una variabilidad, porque es el tablerillo, pero luego aparte unos tokens. Entonces pueden salirte esas mejoras, pueden salirte unas u otras, dependiendo de la partida. Pero además en la configuración inicial unas van boca abajo y otras van boca arriba. Entonces sí. Hay veces que a lo mejor te metes en una cámara del Senado, no hay nadie, además sabes que la vas a controlar, sabes qué beneficio vas a tener mientras tú estés controlando ahí. Pero hay otras veces que además eso es cuando coges una carta de senador, si lo que te dice es en qué secciones del Senado vas a poder ponerte, ¿vale? O a lo mejor no te interesa, o a lo mejor tienes que coger unas que empiezas a, o sea, que salen boca abajo, que salen a ciegas. Entonces, pues bueno, pues te metes ahí, que bueno, pues sí, pues es una nueva forma de victoria directa, como decías, aparte de la militar y la científica que ya había, pero a lo mejor coges un beneficio que realmente no te interesa, ¿no? Entonces esa parte sí es la única que me chirría un poquitín. A mí es una de las que me gusta porque estos beneficios... Pero me refiero, perdona, el hecho de que estén boca abajo, ¿eh? De sí, que puedas claro. Coger alguno que no... Pues a mí me mola en el sentido de que te genera un poco de incertidumbre y además es una manera de presionar al adversario también porque podrías decir, vale, pues es una expansión que no quiero utilizar, vale. Pero es que no puedes no utilizarla, porque entonces le estás dando el control del Senado muchas y como ventajas, es una de las... Son muchas claro, ventajas. Son muchas ventajas. No solo la victoria directa, sino muchas. O sea, claro. Porque... Entonces, ese puntito de riesgo de, vale, me meto en esta Cámara de Senado, que sí, que está boca abajo, que no sé qué beneficio me va a dar, pero al revelarlo, si a ti no te interesa, seguramente que al adversario sí. Y ahí ya va a entrar la puja de, vale, pues te la voy a intentar quitar. Y ahí tú ya juegas con moverte o no. O sea, no sé, le da un puntito muy chulo. Hombre, a mí lo único que me queda la duda de estos con estas expansiones siempre es que una de las maravillas que tiene el Seven Wonder Duel es la lo contenido, bueno, ¿no? Claro, el buen producto que es, en plan de sencillo de reglas también y tal. Entonces, bueno, o sea, no al final es como cuando... ¿De qué juego hablábamos? de esto, o del claim, ¿no? Cuando empiezan a sacar expansiones y hacer la mega caja. Yo solo, ¿sabes?, pensé, si es verdad que Gabriel, que debe de llevar bastantes partidas, yo solo lo he jugado dos y no se han alargado especialmente. O sea, aumenta un poquitín el pool de cartas en cada era, pero no tal. Y luego siempre, claro, al tener más opciones, pero realmente, bueno, las tú siempre vas a estar entre tres o cuatro cartas, como mucho, ¿no? Va a haber veces que vas a tener que coger una obligatoriamente, que es la única que esté disponible. O sea, la mecánica del juego en ese sentido no cambia, pero yo no creo que alargue realmente. Sí, es verdad que jugando con las dos expansiones juntas, no sé si ya. Mi duda es si al final estás haciendo un monster game de un juego que precisamente su gracia original era. Con una, o sea, jugando solo con una, a mí me parece que apenas se aprecia. De hecho, yo las dos partidas que he jugado han terminado por victoria directa, no por. O sea, ni siquiera se ha llegado a terminar la partida. Entonces, no sé. Y luego estratégicamente, el juego tiene, o sea, justifica, porque hay juegos que dices, bueno, es que este juego para jugarlo así y tal, pues sencillo, pues aunque la estrategia, el juego es sencillo y tal, pero bueno, para el tiempo que ocupa y tal, pues está bien. A ver, pero si empieza a alargarse, si empiezas a sacar componentes y la explicación empieza a ser más grande, pero luego estratégicamente también sigue siendo. Pero no, que mete más. No creo que le meta mucho ruido. Vamos, personalmente, ya te digo, un par de partidas, no creo que le meta ruido, aunque a mí personalmente el juego base me parece que es muy redondo. Es que es muy redondo, claro, por eso es mi duda, ¿eh? Porque a mí el juego base me parece muy redondo. Llevo unas 28 partidas con la expansión. Y no le mete ruido, o sea, no estás haciendo un mega monstruo. Cuando te digo que se alarga, a lo mejor se alarga 5 minutos más la partida. ¿Vale? Porque metes, al ser las cartas negras, las de senador, metes creo que 4 por edad, me parece. Ahora mismo el número exacto no lo recuerdo, ¿vale? No sé si son 4 o 5. Lo que haces es alargar un poco la edad, pero alargas 2 minutos, porque son en realidad dos cartas más cada jugador en la edad, o tres cada jugador en la edad. La duda es más si la explicación se complica. ¿Qué va? Más, la explicación es muy sencilla. O sea, si es una persona nueva, lo asimilas bastante rápidamente, porque tienes que asimilar todo el juego, y si ya eres un jugador asiduo al Seven Wonders, la explicación se hace muy rápida. O sea, te puede chocar un poco lo que dice Pritchard, que unas están boca arriba y otras boca abajo, pero aparte de eso no se alarga nada, porque son un nuevo tipo de cartas que te da dos beneficios diferentes, y el tablero ya ves, o sea, puedes poner los cubos, que es mayorías en un tablero, o las cartas de conspiración, que las tienes boca abajo, y eso, pues, lo que salga. O sea, la primera partida lo asimilas y ya la segunda no tienes ningún problema. Muy bien, bueno, pues suena interesante. Es un juego que tengo, el Seven Wonders Duel, porque me parece buenísimo, pero la verdad es que no lo juego nunca ni tal, no sé si... Bueno, digital tiene más sentido, quizá. Que decíais que, por cierto, que la integración esa de BGA, que está genial, que es mucho mejor que la aplicación incluso, ¿eh? Yo tengo la aplicación, o sea, a mí es un juego que me gusta bastante. Tengo la aplicación y, vamos, no la recomendaría frente... Si puedes jugar por Board Game Arena, o sea, la aplicación no te la recomiendo, para nada. Pues ya está, pues más claro. Bueno. Lo único que en Board Game Arena está en Premium, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues eso es la expansión de Seven Wonders Duel Agora. Que, por cierto, he visto que han sacado aquí un print and play de Seven Wonders Duel solo. No sé, durante el confinamiento. Lo acabo de ver, de hecho. Sí. Oh, mamá, pues eso hay que... Digo que durante el confinamiento lo debieron sacar y tal. Y parece interesante. Muy bien. Pues nada. Preacher, ¿algún jueguillo? Venga, pues sí, me ha hecho gracia que Gabriel comentara esto. Yo voy a ir también bastante rápido, pero porque quiero hablar de otra expansión. Y bueno, y que seguramente no os esperáis. Espérate, que no sé qué estoy liando aquí. Del 2013, y voy a hablaros de la expansión de Pandemic in the Lab, en el laboratorio. No sé si vosotros habéis tenido ocasión de. Yo la he jugado, y voy, antes de que hables tú, te voy a decir que yo me pasé una partida entera en el laboratorio intentando hacer no sé qué y me aburrí como una ostra. Pero bueno, supongo que tú has tenido mejor experiencia. Sí. A ver, yo Pandemic debió ser el primer juego colaborativo que recuerdo, yo creo, vamos, o sea, no, tal. Lo quemé bastante, jugué el Legacy 1, el Legacy 2, tenemos por ahí una campaña a medias que no sé si... ¿Legacy? Sí, de Legacy. Y bueno, y me gustaba, o sea, no sé, es mucha gente, entre ellos tú, si mal no recuerdo, creo que decías que este juego lo llegaste a quemar, el Pandemic básico y demás. Y yo en su día, pues eso, pues me hice con las expansiones, la primera, que si no me equivoco es Al Límite, y luego con esta. Y esta no sé desde cuándo la tengo, pero la tenía sin estrenar. Con eso de que ahora está la Season 0 del Legacy y demás, pues bueno, pues el otro día con Javi Marta del 221B, tal, oye, pues ¿sabéis que me jugaba un Pandemic básico y tal ahora mismo? Ah, pues le metemos, digo, ah, pues genial, porque no la tengo estrenada. Bueno, esta expansión es pues la típica, que tiene varios módulos, trae algunas cartas extras, eventos, personajes, algún extra para la expansión anterior de Al Límite, ¿vale? Pero por el módulo principal, que es el del laboratorio, porque luego lo que trae son tres tipos de juego: el laboratorio, el que da nombre a la expansión, luego un modo solitario específico, que es con el CDC y unas acciones especiales y demás, y otro por equipos, ¿vale? Que esos, la verdad que no los he probado, pero bueno, Pandemic era el típico juego que si quieres jugar en solitario, pues dices, bueno, pues lo juego con un par de personajes a dos manos y ya está, tal. Este tiene un modo específico. Pero la expansión del laboratorio, la verdad es que me ha gustado mucho. O sea, le mete un twist, es una forma, tienes un tablero aparte nuevo, que es una forma nueva de encontrar las curas. Te cambia el tipo de acciones y básicamente lo que te obliga es a estar buscando de las cuatro, o de las podrías jugar, bueno, pues combinarlo como quieras, ¿vale? Aparte, pero bueno, de las cuatro curas te obliga a estar buscando dos, porque tienes, como digamos, dos líneas de investigación en un laboratorio con acciones que puedes hacer en los centros de investigación solamente. Y la verdad es que le mete un giro que me gustó mucho, esa forma nueva de buscar las curas. Básicamente tienes unas cartas que llaman de secuencia, que es como pues el típico dibujo de una molécula. Y entonces cuando tú vas al laboratorio, sacas una carta de esas y entonces a lo mejor te dice, bueno, pues esta molécula o este, no sé, cómo decirte, esta carta de secuencia te sirve para investigar o la cura amarilla o la roja, con otra acción defines cuál de las dos vas a querer buscar, pero luego dentro de la propia carta vas a tener que meterle cubos de esos determinados colores, y luego hay una serie de acciones en las que puedes, pues dentro del propio laboratorio tienes que seguir un track con el que multiplicas esos cubos o los cambias o tal. No sé, me parece que pues lo que comentábamos de Ágora, ¿no? Que si os gusta el Pandemic básico, que yo me sigue pareciendo un colaborativo muy guay, yo creo que esta expansión me gusta bastante más que la de Al Límite, que al final lo único que le metía era un poco de, vamos, un poco no, bastante dificultad, ¿no? El tema de la cepa virulenta y demás, pero no sé, muy, no sé, me dio la sensación de eso, de que cambia el juego lo suficiente como para que te apetezca darle más. Hombre, metía mecánicas nuevas. Yo lo que recuerdo de esto, si no me equivoco, hay un personaje nuevo que las acciones del laboratorio tiene más posibilidades o lo hace mejor o tal, ¿no? Ahí, de hecho, vienen cuatro cartas de personajes, si no me equivoco, y de hecho hay un par de ellos que lo que hacen es sustituir a... que si juegas esta expansión, precisamente la del laboratorio, o sea, son dos que venían ya en el juego base, me parece que son la epidemióloga y no sé cuál otra, y te dice que los sustituyas, o sea, que no uses los originales, sino que uses estos y tal. Pero bueno. Uh-huh. Pero bueno, yo no sé, recuerdo que había una acción, había uno que la acción del laboratorio tenía más posibilidades, ¿no? Y entonces mi partida fue pasarme en el laboratorio toda la partida haciendo la acción del laboratorio, porque era, claro, y no tenía sentido irme porque era el que más posibilidades tenía de hacerlo, pero claro, era un coñazo. Pero bueno, que quizá fue por jugar con ese personaje o planteármelo así y no hacerlo, porque quiero decir, es que me pasó, recuerdo la misma sensación con el rescate, cuando el rescate, el flashpoint, este rescate, vamos, cuando, vamos, me, cuando, cuando me tocó ser el del camión de bomberos, que vale, sí, es muy guay, pero después de dos turnos... Sí, eso se comenta mucho del rescate, sí. Claro, este no, o sea, no sé, supongo que, a ver, si tienes, ¿qué te digo yo? El personaje quizás más conocido de Pandemic es el médico, ¿no? Que cuando que va limpiando a lo bestia, pues al final es un personaje que a lo mejor está demasiado guiado y dices, joder, es que llevo toda la partida nada más que te limpia y tal. No sé si hay... No te sé decir ahora mismo, pero entiendo que fue lo que te pasó, que eso, que si es un personaje que es como muy evidente, que es el mejor para hacer eso y te vas a pegar ahí toda la partida. Nosotros, de hecho, nos pegamos dos partidas seguidas. Fueron bastante rápidas y tal, y no sé, muy... Una grata sorpresa y esto que dices, tú tiene pelotas la cosa, que en su día lo compré por completismo y que lleva ahí en la estantería montón de tiempo. Sí, hombre, el Pandemic, lo que pasa, yo lo creo que quema el Pandemic, pero no del Pandemic, que quema el Pandemic de todos los juegos que han salido después, que son como el Pandemic, con la mecánica esta de tus tres acciones o cuatro, las que sean, y actúa el juego, ¿sabes? Que hay millones de esos juegos, lo que se dice tipo Pandemic. Entonces sí que, bueno... Sí, bueno, pero que yo creo que claro, que al final... Con esas expansiones les das vida, claro. Claro. Sí. Sí, sí. Y aparte este es el que trae los tarritos de cristal, sí, así, guay, como con el liquidito, que está muy guay, tío. ¿Cómo te gusta eso, eh? ¿Cómo me gustan esas mierdas? Lo mejor de esto, los tarritos, ya está. La segunda traía las placas de Petri, ahora tal, y creo que ya el nuevo viene con una PCR. Esto, ¿no? Sí, sí, sí, esto está de DeVir y además está, aunque tiene ya tiempo, pero es bueno, fácil. Pero ahora es Asmodee. Bueno, con el Pandemic, bueno, claro, yo es que lo tengo aquí en la estantería, lo tengo de DeVir, pero vamos, que está fácil de encontrar, aunque estamos hablando de que esta expansión es ya del 2013. Muy bien, pues Pandemic in the Lab o en el laboratorio. Perfecto. Venga, como no vamos terriblemente mal de tiempo, voy a hablar yo rápido de. Bueno, Gabriel y yo. Rápido. Del Fort, ¿vale? Que es el juego de Leather Games. Voy a ver, que alguna vez más no he abierto la ficha. 2020. Leather Games son los del Root, los del Bast, etcétera. Y de hecho tiene el autor, el diseñador es Grant Rodiek, que no sé si tiene otras cosas, pero el ilustrador es Kyle Ferring, que es el mismo del Root y el del Bast, no estoy seguro, también es del Bast, puede ser. Pero bueno, que tiene estos dibujos así como, no sé, bueno, iba a decir de niño pequeño, pero ya quisieran los niños pequeños y yo dibujar así, ¿no? Pero es como, sí, bueno, son los dibujos del Root estos así graciosotes y tal. ¿De qué va esto? Bueno, pues es un deck building en donde se supone que nosotros estamos montando el mejor fuerte, es decir, la mejor casa del árbol, para jugar con nuestros amigos, ¿no? Y, bueno, pues en cada turno hacemos las mejores acciones, juntamos a nuestros amigos para jugar con ellos e intentamos construir nuestro fuerte. Para ello hay dos recursos que son las pizzas, ¿no? Y los juguetes, si no me equivoco. Y bueno, la mecánica básica del juego es un deck building, pero... la gracia es que tú en este juego no juegas todas las acciones, sino que no juegas toda la mano, sino que juegas una carta, esa carta tiene una acción pública y una acción privada, la acción privada la solo la haces tú, pero la acción pública la pueden hacer los demás jugadores si juegan una carta que haga que case con el palo de la carta, ¿vale? Hay como, no sé si 4 o 5 palos diferentes, pues si tú, el otro jugador juega una carta que casa con ese palo, pues sigue la acción y hace la misma acción, ¿vale? Y aparte, tú cuando juegas esa carta para hacer la acción, esas acciones a veces tienen un multiplicador, que si juegas cartas de los palos que lo multiplican, pues en vez de hacerla una vez la acción, pues la haces 3 veces. En vez de coger, por así decirlo, en vez de coger un juguete, pues juegas 3 juguetes. En vez de coger un punto por cada tal, pues coges 3 puntos por cada tal. La propia carta lo explica, ¿no? Pero la gracia que tiene es que todas las cartas que no juegues, porque las cartas lo que representan son niños del colegio, del parque o de lo que sea. Y todas las cartas que no juegues se supone que son niños con los que no has jugado en este turno, esta tarde, no has jugado con ellos, y se quedan delante de tu tablero a disposición de si los demás jugadores quieren jugar con ellos. Porque cuando tú acabas tu turno, lo que haces es recoges tus cartas, dejas tus cartas encima, delante del tablero, las que no has jugado, y puedes reclutar una carta. ¿Que cómo la reclutas? O de un mercado común que hay ahí delante, o de las que no han jugado los demás jugadores en sus turnos anteriores. Y ahí está un poco la virtud y el defecto de este juego, que es que tú, primero, que es un deck building en el que tienes una interacción tremenda, pero sobre todo porque tienes que estar viendo qué es lo que están jugando los otros y qué es lo que se dejan fuera. Y claro, hay veces que tú juegas una carta no tanto porque te interese mucho hacer la acción de esa carta, sino porque no quieres que te la quiten para turnos posteriores, ¿no? Entonces es bastante, bastante chulo. O intentas potenciar cartas, a lo mejor no haces la carta que más te interesa, pero sí haces una que puedas potenciar porque gastas muchas más cartas y esas no te las pueden robar. Entonces, es muy guay porque te pueden robar las cartas, tu mazo cambia todo el rato. Sin embargo, también es su defecto porque, a diferencia de otros deck buildings, es muy difícil generar un motor de cartas como en cualquier otro deck building, de no, yo voy a esto, ¿no? Y voy a esto durante toda la partida y cada vez voy más a esto, ¿no? Es más bien, tú vas a esto, pero a lo largo de la partida de repente eso va cambiando porque o bien no te sale o bien te quitan las cartas que te lo facilitaban. Y por otro lado, cuando tú eres el rival y ves que un rival está haciendo muchos puntos de una manera, tienes que fijarte mucho para intentar romperle el combo, ¿no? Entonces tiene esa interacción súper súper chula. Y bueno, es siempre ver cómo aprovecharte al máximo de tus acciones, pero también impedir que los otros se aprovechen con la acción pública que juegas. Tú juegas una acción pública, esto es muy típico de muchos juegos de estos, ¿no? Como puede ser el Risk for the Galaxy y tal, ¿no? Y tienes que jugar la acción cuando sabes que a los otros no les va a beneficiar especialmente, ¿no? Y te hace fijarte mucho en qué tienen y en qué pueden jugar y tal. Bueno, no existe la sensación de que tienen estos juegos de deck building de partida en solitario en el que el otro... ¿Y cómo narices has hecho este combo tal, ¿no? Porque tú estás siempre muy encima, primero porque te obliga a seguir las acciones y luego porque te obliga a intentar romperle los combos, ¿no? Entonces eso está muy bien. Y siempre es eso, que te obliga a elegir entre la acción más potente para ti, pero la más conveniente, y pensando siempre que te pueden robar las cartas que no uses, ¿no? Que eso es una cosa que lo hace bastante, bastante sesudo, ¿no? No es el típico deck building que cada turno juegas en automático. Ah, esta es la acción más obvia y tal. Sí que a ti te va a llegar una mano y sí que va a haber una acción más potente. En principio va a haber una acción más potente que las otras, pero a lo mejor la acción más potente no es la que te interesa porque te pueden robar una carta que quieres en el turno que viene, ¿no? Entonces, bueno. Y luego una producción y un arte que tiene el juego que es espectacular. Bueno, como en todos los juegos de esta gente de Leather Games, desde que coges la caja, la abres, ves las ilustraciones, luego juegas todo, es una maravilla. Y bueno, pues esto es lo que yo opino de Fort. No sé, Gabriel, que también lo ha jugado, aunque se le cruzó un poco. Bueno, se me cruzaron las primeras partidas, sí. No es un juego que así mire bien. Creo que tiene algunos defectos, ¿vale? O sea, el juego está muy bien en general y me ha gustado bastante. El hecho de solo poder jugar una acción y potenciarla, una de las cosas que tienes es que no puedes potenciar por nada, porque claro, como dice Pablo, las cartas que has jugado durante ese turno no van al jardín de delante de tu casa y no las pueden quitar. Entonces, una de las soluciones es que digas tú, pues potencia una acción aunque me dé cosas que no pueda almacenar. No, una de las reglas que te dice es que tú no puedes potenciar una de las acciones sin que puedas almacenar el resultado, ¿vale? o lo que te genere. Y siempre te dice que una de las dos acciones por lo menos tiene que estar completa o la tienes que hacer de manera completa para poder hacer la siguiente. Es decir, no podrías hacer una mitad y hacer otra mitad. Es decir, si haces la privada a la mitad y la pública a la mitad, no. O haces una completa y sí que puedes hacer la segunda, o si no haces la primera completa no podrías hacer la segunda. Lo que mola es que tú eliges el orden, ¿vale? Pública, privada. Hay una cosa que de las que no me gusta tanto es que se puede hacer un poquitito bola de nieve. Y me explico. Con esto de la acción privada, hay cartas que te pueden dar que tú construyas tu fuerte, que es básicamente la carrera para ganar la partida, como acción privada, que nadie te la puede copiar. Y generalmente tú intentas que cuando uno construye el fuerte, seguir copiando la acción, descartando una carta del mismo palo para poder mantener esa carrera o ese objetivo. Pero como tenga una de las cartas que le dé como acción privada que solo puede ejecutar en la construcción del fuerte, y tú no tengas esa carta y tengas que jugar una carta pública que sí le dé, que al adversario le dé la posibilidad de jugar esa construcción, se hace como un poco bola de nieve porque no... Primero, que el primero que construye en el nivel 1 del fuerte elige una carta de final de puntuación de partida. Y elige primero. Hay el número de jugadores eso es, más eso es, uno. Eso es un poco pegote, eso sí. Claro. Entonces ahí tú ya eliges la que mejor te conviene. O la que no te conviene del todo, pero que le puede beneficiar al otro. Y lo segundo es que cuando llegas al segundo nivel, también te deja elegir una carta pública, que es un poco un beneficio que te puede dar durante la partida. Hay varias cartas que te pueden dar, de esas, que te pueden dar beneficios pues cuando haces la acción de seguir o, bueno, en diferentes momentos de la partida, ¿no? Como una ayuda, que a veces son inútiles o que no te sirven, pero claro, el primero que llega, primero que será que la coge. Y esto sí que tiene un poco más de sentido. El último que construye el nivel 5 del fuerte se lleva a la torre de macarrones, que es como una bonificación por haber sido el primero, porque si sigues la acción y al ser una carrera, pues ambos podrían llegar a ese punto, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eso es un poco lo que la bola de nieve que se puede ir creando, que no me gusta demasiado. Después tiene otra cosa que es el nivel del fuerte dentro de tu hoja, dentro de tu tablerito, no queda muy claro porque tú estás tapando con la fichita del fuerte el nivel y te crees que los puntos que te dan son el nivel, que al principio es 0-1 y coincide con el mismo nivel, pero de repente es el siguiente nivel, que sería el 2, te da 3 puntos. Y a veces eso presta confusión porque hay muchas cartas que te dice que con respecto a tu nivel de fuerte, más 1. Pues ahí siempre estás viendo la puntuación. La puntuación podría haber ido oculta, ¿vale? Y el nivel del fuerte arriba. O sea, creo que eso durante la partida, las primeras partidas, se te hace un poco horrible. Y después la iconografía. Al principio la iconografía es abrumante, porque no la entiendes del todo. O sea, hay muchos iconos muy parecidos y algunos que dices tú, ¿pero qué es esto? O sea, es una mano en una mochila, bueno, tienes que andar mirando la hoja de referencia y se hace un poco complicado. Sí, pero tiene una hoja de referencia que está bien y tal. Sí, está muy bien, la hoja de referencia está muy guay. Después, es que en realidad mola mucho porque es eso, juegas tu carta y le añades cartas para poder beneficiarte de un multiplicador a la acción. Y tú cuando sigues solo puedes llevarte el multiplicador por uno, salvo que tengas alguna carta que sea de dos iconos iguales, que de esas no hay muchos, ¿vale? Hay una carta por cada palo. También hay un palo comodín, que es una moneda. O sea, el juego en sí está muy bien, pero con sus pegas. O sea, tiene esas peguitas... Yo creo que no es perfecto, no es que sea genial tal, pero tiene, para mí lo que tiene es dos matices, es el puntito este de robarle cartas al otro y luego lo de acción y seguir la acción y tal, que mete, bueno, es un deck building distinto, que oye, está todo visto en los deck building, bueno, de hecho, quizá lo de menos que tiene es el deck building, porque el deck building es muy difícil de hacer porque te lo desmontan constantemente, ¿no? O te lo deberían desmontar constantemente, porque claro, si tu mazo está funcionando, te tienen que intentar fastidiar de alguna manera, ¿no? También protegerte contra eso es parte de la gracia. Entonces es eso. El juego luego no tiene nada súper especial, más allá de la producción y tal, pero bueno. Es un juego majete. Y no, Gabriel muy amablemente me lo ha regalado. Gabriel, es que estas navidades ha estado un espléndido. Ojo. Sí. ¿Lo habéis jugado solo a dos o...? Sí, yo solo lo he jugado a dos con Gabriel. Yo lo he jugado a tres y, bueno, pues la sensación es un poco la misma, ¿no? Tienes más oportunidades de coger cartas en más sitios que te pueden beneficiar. Alarga un poco más la partida. No... Pues es que este le tengo ganas precisamente por lo que acaba de comentar Pablo. O sea, que creo que es un deck building, pero que no es un deck building. O sea, que parece que es lo de menos. El deck building que es como más distinto. A ver... No diría que es lo de menos, y ahí está la gracia. Es un poco lo que dice Pablo, es intentar proteger tu combo, ¿vale? Y puede ser la gracia como su desventaja, porque es intentar proteger tu combo para poder seguir avanzando en la carrera. Es decir, si tú tienes un combo que funciona bien, no lo vas a descartar. O sea, vas a hacer todo lo posible para protegerlo, que es lo normal. Pero puede ser que te beneficien cartas que dejen en el jardín de adelante los adversarios, que te beneficie todavía más a ese combo. Entonces, para paliar eso, tú lo que intentas es conseguir cartas del mismo palo para poder seguir esa acción. Entonces, mola porque tienes a la vez te tienes que adaptar a lo que está jugando el otro, pero intentar seguir jugando con tu con tu manera de jugar. Es decir, si has metido cartas en el árbol, pues son cartas que tienes ahí almacenadas que te pueden beneficiar en la multiplicación o no. Si estás metiendo más en tu mochila, que si lo que recoges de la mochila lo copias y lo añades a tu a tus recursos principales. O sea, tiene esos detallitos que molan mucho. Pero también tienen sus contras que dices, bueno, sí, pero esto a lo mejor lo hubiera pensado de otra manera. Bueno, me alegro de que sigan el grupo, el juego, a ver Sí, mola mucho, ¿eh? O sea, yo no me niego a ninguna partida. Lo que pasa es que a Pablo es verdad que se lo he regalado porque lo voy a jugar con él, básicamente. O sea, no me veo jugando este juego con otra persona. Y que me viste que me calenté mucho y dije, si no me lo compro yo, tal. Bueno, a ver, eso ya es diferente. No, a ti te gustó, te gustó mucho. ¿Vino de Kickstarter esto, Gabriel? No. De hecho, fue un poco difícil de conseguir porque la distribución no fue muy sencilla. O sea, a mí me costó conseguirlo. Muy bien, bueno, pues esto es Fort. Venga, pues vamos ya con los follows. No, los follows, pillan follows, sino lo que queremos jugar. Ah, ya, directamente, ya se acabó. Bueno, ¿queréis hablar de otra cosa? Ya es que llevamos ya 2 horitas, ¿no? No llevamos a 2 horas. Si queréis hablar de otra cosa. No. Ha dicho el jefe que vamos a lo siguiente. Pues a lo siguiente. Siempre va a hacer la misma, joder. Hombre, está bien, joder, hemos hablado de... Ya habéis hablado bastantes cosas, ¿no? 2 juegos, 2 expansiones, ¿no? Está bien. Sí. Muy bien, pues venga, pues ¿qué tenéis así en mente? Venga, pues ya que estabais hablando vosotros y estaba yo aquí calladito, pues un poco como las últimas veces, es más algo en el punto de mira. Pues bueno, pues eso. Mis mierditas, no sé si habéis oído hablar del Renature, que es un juego nuevo de Kisling y Klammer, ¿no? Un jueguito abstracto que saca Pegasus. Bueno, pues poliominos, de estos que te gustan a ti tanto. Y que bueno, que no sé, es rollo abstracto, pues esta gente, Kisling y Klammer, pues... Siempre andan un poco en el radar y lo tengo ahí un poquillo en el punto de mira. Así que, bueno, pues un juego en principio que va a estar en su línea. Entonces, pues bueno, pues casi apuesta segura, probar y si no, pues se le dará boleto y ya está. Pero vamos, no sé si habéis visto algo del tema, pero no creo. Sí. Bueno, no es vuestro target, pero le tengo ahí un poquito tal. Y por si me queréis trolear un poco... Tengo últimamente, y ahora con eso de que estamos aquí, que igual nos confinan o no, tal o cual, no sé si igual hago una bajada de pantalones épica con Arkham Horror, porque la verdad es que es un juegazo y tal, pero sí, es, bueno, no me voy a meter ni a darles a un follow ni nada, pero sí es verdad que aunque sigan sacando cosas y aunque tal, me dio estos días por meterme en los foros y ver el grupo de Telegram de la gente de archivos de Arkham que siguen haciendo un trabajazo tal y cual y por si lo dudabais el juego lo siguen maltratando muchísimo pero bueno, no sé, igual igual escenarios independientes que han salido ahora alguno nuevo y tal, pues no sé, pues igual pico por ahí, seréis avisados para que os moféis de mí. Muy bien. Vale, bueno. Gabriel, pues muchas cosas. muchas. Es que los reyes han sido muy generosos. Bueno, sí. Y lo que se ha esperado a abrir en Reyes. No, tengo muchas ganas de probar la nueva versión del Polis. Creo que ya lo he comentado. Uh-huh. Pues si no lo he comentado, pues lo vuelvo a decir. Tengo muy buen recuerdo de la versión antigua y quiero ver lo que ha cambiado porque me apetece mucho jugarlo. Pero... ahora mismo preparárselo y conseguir quedar para jugarlo es un poco difícil, pero sí que tengo muchas ganas de jugarlo. Y el Dominant Species es un juego que tengo ahí pendiente por lo menos un par de partidas más para ya que lo tengo, pues estrenarlo y dormir en el sofá. Total que ya. Yo lo estuve mirando, ¿eh? Cuando lo jugamos lo estuve mirando, pero bueno... Ahí. Últimamente estoy contenido, aparte ahora ya lo tenéis los dos, pues nada. Hombre, es un juego normalmente, sí, para jugar más gente y tal. Muy bien, pues nada, yo de momento poco, tengo como muchas cañas echadas por ahí, pero mientras llegan o no, lo que tengo ahora que estoy muy motivado, ya lo sabéis vosotros, es con el rol, nos ha dado por ahí, pues a ver si empezamos un grupete de rol y tal. Y por otro lado, pues tengo aquí el Empyreal, que me gustaría volver a jugarlo y si no darle boleto, porque es un cubo de 2x2, que si no lo vamos a jugar y tal, pues a mí el juego me gusta y tal, pero es verdad que no justifica el cajote que es y tal. Entonces el Empyreal este de Level 99... a mí me gusta, a Gabriel creo que también le gusta, a Preacher ya le dejo frío la primera vez, bueno, sería darle otra oportunidad a ver si... Sí, sabéis que, sabéis que se la doy, ¿no? Y eso, y tal, pero... Y luego ya cosas que están ahí pendientes, pero que no llegan, pero que como lleguen todas de golpe, el rejón que me van a meter en el hígado va a ser tremendo. Pero, bueno. Pero que, sí, sí. O sea, que no llegan, que no terminan de salir, o que tienes pre-orders, kickstarters... No, juegos que he encargado por ahí porque son difíciles de conseguir y tal, y, y que claro, no pues no se sabe, y claro, vas acumulando meses de encargos, y el día, yo estoy el miedo de decir, como aparezcan todos de golpe... No, a ver, no es tanta cosa, pero bueno, alguna cosilla por ahí. Lo que pasa es que son cosas de 100 euros, que si el Warriors Deluxe este, que si el no sé qué, pues al Hostia. Final empieza 100 euros, y claro, como se te junten tres, pero bueno, en fin. Y eso, y nada más, y la verdad es que es muy, muy light, por lo demás. Así pues que creo que voy a comentar uno que se me ha olvidado, se me ha pasado, que es también de los de difícil de conseguir ahora, que es Beyond the Sun, me parece, que es de desarrollo del árbol tecnológico de cada facción. ¿Ese lo has pillado? Me gustaría pillarlo, a ver si lo consigo y sí, porque tengo ganas de jugarlo, la verdad. Yo quiero jugar el que creo que me decías que a lo mejor lo pillabas, el de... El solitario este del Space Invaders, ¿cómo se llama? El Falling Skies, ¿no? Falling Skies, sí. Está teniendo muy buenas críticas, ¿eh? Sí, eso tiene muy buena pinta. Ya hablaremos de él en siguientes programas. Ah, ¿tú ya lo tienes, Gabriel? Sí. Uh-huh. Menos mal que nos nutre este tío de juegos, macho. Sí. Tengo una pila de... No, en serio. Tengo una pila de juegos para hablar descomunal. Y no es broma, ¿eh? Vas a extendirle y vas a hacer tu propio spin-off del podcast. No creo. No, sin vosotros no soy nada. Tendrías que editar, aunque sea un poco. Muy bien, venga, pues follows y unfollows. Pues venga, empiezo yo, si queréis. Uh-huh. Y doy un unfollow a una editorial que es Cortatu Games, ¿vale? ¿Cómo? Y diré, claro. Cortatu Games, me parece. Sí. ¿Cortatu Games? ¿Cómo? No, Cortatu Games. Ah. Cortatuo. Uh-huh. Vale, y estos son de un Kickstarter que no me llegó a mí, pero que amablemente me han regalado un... Es un juego de cartas, ¿vale? Que se puede jugar de 1 a 6 y básicamente es un deck building más o menos competitivo. Y el unfollow va porque el juego llegó en unas cajitas tipo la de Star Realms, ¿vale? De cartón, pero llegó sin reglas. Llegaba con un código QR muy bonito que escaneabas y te enviaba una página que no existe. Entonces, muy bien todo. Pero has dicho, perdóname, aunque es lamentable, ¿has dicho que te lo regalaron? Sí. ¿Pero o sea, te lo regaló la editorial o te lo regaló alguien? No, la editorial no, me lo regaló alguien. Ah, mi hermano, vale. De hecho. No, bueno, mi hermano te iba a decir, digo, vamos, no me extraña que lo estén regalando, si lo tienes sin acabar. Pero... No, está sin acabar, es que te viene sin las reglas, o sea, sin acabar sí, no bueno, está. La, si y después las reglas... ¿Y luego encima no existen? A ver, sí existen, lo que pasa que viene mal, el código QR viene mal especificado, entonces hay que recortar, o sea, se encuentran, al fin y al cabo las encuentran. Madre mía. Pero tiene delito que las tengas que andar buscando así. Y después no, o sea, vienen bueno, redactadas... Que es que no venga. O sea, efectivamente, no. Eso es lo principal, que no venga. O sea, tú te coges un juego de Kickstarter, te viene y tal, y no te viene. Te viene una tarjetita que te dice, si quieres las reglas, pues vete aquí. No, si quiero las reglas, no. Lo mínimo es que vengan dentro. Bueno, y después están mal redactadas lo siguiente. O sea, horrible. De hecho, te dicen, no, vete al vídeo de no sé quién que te enseña a jugar. No, yo no quiero ver vídeos, yo quiero leer y ya me leo yo las reglas si hace falta. Pero vamos, el juego no está nada mal, tampoco reinventa nada. Bueno, mola. Reinventa que no te trae reglas, ¿no? Es una nueva... Es una nueva modalidad, sí. Pero vamos, que tampoco, o sea, yo creo que hay... El que lo compró se columpió un poco pensando que iba a ser bastante mejor de lo que es. Lo que mola es que cada mazo es de una facción diferente y te añade como nuevas reglas de jugarlo. Bueno, eso está bastante chulo, pero vamos, que el juego en sí es un Star Realms. O sea, sea, no. Tiene dos o tres cositas que lo hacen un poco diferente, pero vamos, no, no va más. Muy bien. ¿Preacher? Venga, pues yo voy a dar un follow, el bueno, rapidito, uno de estos de paz y amor. Básicamente, pues, a la comunidad o no sé cómo llamarlo, bueno, por una anécdota, Burgin Geek, que está ya tiene tiempo y... No sé, y estoy pensando que igual hasta lo comenté en el especial, pero bueno, el caso, la comunidad jugona en general, o sea, me pasó una cosa con el Tang Garden, que yo en su día me metí en el Kickstarter y una de las expansiones venía una cartita de árbol, que es un árbol espectral y no sé qué, y tenía que venir, pues si no me equivoco, dos copias de esa carta, y solo venía una, pero claro, como venía en varios idiomas, pues lo típico que te venía una copia en alemán, en inglés, en francés, pues enseguida, tío, en el foro de la BGG, la gente intercambiando las cartas y tal, yo no sé si al final me la mandó un tipo de Austria, la mía en castellano, y yo le mandé una en inglés, luego otro la quería también, y bueno, pues nada, pues era de Francia, pues le mandé la francesa también, y el tío súper agradecido, y al final me parece que me junté como con tres cartas, no sé, o sea, cosas de estas que dices tú, joder, qué buen rollo, que yo creo que esto, en otras, que es una tontada, pero que sí, que dices no, pero tú, está guay. Pero está súper bien, tío, o sea, este tipo de cosas yo creo que no sé, que, bueno, pues eso, ya está, no me voy a extender más, paz y amor, y que molamos un montón los jugones. Enriquece el alma, eso me está bien. Muy bien, pues yo voy a dar un follow a... Tenía más cosas, pero este es bastante actualidad, lo he visto esta semana y la verdad es que me ha hecho mucha gracia. Y es que Ananda ha abierto un hilo en la BSK que se llama... Bueno, no sé cómo se llama el hilo ahora. Pero es... qué pena que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, básicamente es una especie de lista en la que te apuntas y la gente intenta aguantar el máximo tiempo posible en 2021 sin comprar ningún juego, ¿vale? A ver si encuentro... ¡Ostras, qué grande, tío! Le han llamado el premio Garrao 2021, ¿vale? Y entonces mola mucho porque yo ya he llegado tarde porque el día 3 me compré un strike, ¿vale? Entonces ya no he podido participar. Pero me parece súper guay porque además ver los comentarios de la gente se apunta y luego es muy gracioso porque ver los comentarios de la gente va marcando en negrita cuando han caído y tal. Y en plan, no, ya, hoy he caído porque he visto en Wallapop esto y ya lo he pillado y tal, y no sé qué. Y otro, por ejemplo, uff, pues he visto pasar una oferta en Jugamos Una, que no sé qué, pero estoy aguantando, tal, lo estoy dejando pasar y tal. Eso mola mucho ahí. Y a ver quién aguanta más sin comprar ningún juego en tal. Y la verdad es que está muy gracioso, es un hilo de estos así como muy sanote. Bueno, siempre hay el típico que empieza a hablar de como que si la gente compra mucho, poco, regular, pero bueno. Entonces, mola porque ves la lista de la gente, ¿no? Entonces se pone Gobernador, 11 de enero, Underfallen Skies. Claro, hay gente que se apunta y cae el 7 de enero, ¿sabes? Es como, bueno, pero es que eso yo creo que es un clásico, ¿no? Las compras del 7 de enero, pero y eso no debe ser solo de esta afición, sino de cualquiera, ¿no? Bueno, pues eso, pues está gracioso sobre todo eso, el hilo y el ambientillo este de he visto pasar una oferta y he aguantado y tal, pero uff, está jodido, como me lo baje 5 euros lo compro, en plan así, ¿no? Y en plan, muy bien, la verdad que está chulo, el premio agarró 2021 en la BSK, organizado por Ananda, que ha sido una idea muy buena y la verdad es que está guay. Pero eso es un poco... ser un poco cabroncete, ¿no? En plan, he visto pasar la oferta de no sé qué. Es para ver si el resto pica y cae ese día, ¿no? O sea, tú vas poniendo ahí las ofertas a ver si eres el último en aguantar. No lo he comprado yo, lo ha comprado mi mujer, ¿no? Mi hermano, ¿no? Sí, bueno, aquí hay uno que puede decir, por ejemplo, hoy he marcado el Castles of Martin Ludwig en el Kickstarter, pero espero que este hilo esté haciendo su trabajo y lo deje pasar. ¿Sabes? Como que la gente da más emotivo para no comprar absurdamente. Cuando se cierre el Pledge Manager de ISS Vanguard, dice, ahí probablemente caiga. Pero bueno, a ver si aguanto más tiempo. ¿No? Pues ese plan. Eso ha pasado más o menos en interno. A nosotros, en interno, en plan, no, pues voy a intentar mantener no sé qué. Sí, no, hasta que aparezcan mis encargos. Te refieres a Pablo y a mí, ¿no? Porque tú cuando ya has intentado algo. Yo sí lo he pedido. Vamos a ver. Hoy me he pedido contactos internacionales y todo. Sí, sí, sí. ¿Que te ha pedido contactos internacionales? Bueno, alguien que viaje a Estados Unidos. No, hay un juego que está... Bueno, no es un juego, es una expansión que estoy buscando y que solo lo tiene una tienda en Bélgica. Oh, mamá. Y claro, quiero hacerme con esa expansión. Porque es lo único que me falta en Maze Wars, que es el Domination. Bueno, pues luego, luego fuera de micro igual te doy una buena noticia. Muy bien. Bueno, pues nada. Venga, otra cosa que os toca. Venga, pues yo voy a dar un unfollow. Es un poco también extraño, pero bueno, y no sé. Estamos jugando a Root en la aplicación. Tú ahora que eres un famoso youtuber, Pablo, que, sí, no veas. Que habla de aplicaciones. 80 visitas tiene la última. Pues bueno, seguramente se me echen encima los desarrolladores o no sé, pero... joder, lo de que tú tengas la misma aplicación en Steam o para móvil o tablet o tal, y que la tengas que, o sea, quiero decir, que la tengas que pagar dos veces si quieres jugarlo en las dos plataformas, cuando, no sé, o sea, que no te ofrezcan yo qué sé, tío, un precio especial y que la puedas jugar en dos. A ver, que es generalizado y que entiendo que tiene que ser así y que tal, pero... Bueno, o sea, tienes razón, para el usuario tienes toda la razón, pero sí es verdad, primero que, sobre todo es que al final lo que es la tienda es diferente, con lo cual una cosa es lo que pagan de comisión a Android, por ejemplo, y otra cosa es lo que pagan a iOS, y otra cosa es lo que pagan a... Entonces, es poder comprarte la multiplataforma, operativamente supone un problema grande para ellos. Que te pudieran mandar un código de descuento tal, bueno, eso sí. Bueno, a ver, es que tu aplicación podría ser de descarga gratuita y hasta que no te registres con la cuenta con la que ya has pagado la aplicación no pudieras jugar. Sí, pero... Claro, no, pero es... A ver, es más bonito ver, que la tengas pero que pagar... pero tú pagas a través de un market, ¿vale? Entonces en el market... Pero tú la dejas de descarga gratuita, no tienes que pagar nada. Sí, lo que es de pago es crearte la cuenta para ese juego. Podría ser, sí, sí, bueno. No sé. O sea, pero por ejemplo, sí, vosotros comentabais antes, estáis jugando a Terraforming Mars. Entiendo que estáis jugando en tablet o en móvil o en... Yo en el móvil, sí. Tal. Joder. Vale, la tablet o el móvil tiene la comodidad eso, ¿no? De que en cualquier momento te juegas tu turno tal. Pero si tú estás en casa tranquilamente y dices, joder, sí, que vale, que sí, que podrás poner un emulador, mandar la imagen del móvil al ordenador, X, pero joder, no sé. O sea, que dices, bueno, pues me voy a sentar a jugar cómodamente aquí y tal, no sé. A lo mejor. Ya te digo, bueno, que a lo mejor es como pretender. Jugarla en multiplataforma, sí, sí, sí. La entiendo lo que dices y tal, pero bueno. Sí. Okay. Ya. A ver, por ejemplo, creo que sí lo hacen con los add-ons y tal, ¿eh? Lo del restore de los add-ons y tal, eso a veces sí. No lo sé, tiene razón, sí, no digo que no. No es, desde luego no es común, vamos, yo no creo que lo haya en ninguna o casi en ningún caso. Pero bueno, yo procuro comprarlo siempre para móvil, para Android y tal, porque al final es verdad que en Steam a veces hay ofertones y a veces pillo algo, pero a mí me resulta, primero porque en general en mi día a día no utilizo Windows, con lo cual no. Entonces en general sé que en portátil no voy a jugar nunca, ¿sabes? Uh-huh. Al final siempre voy a jugar en móvil y procuro jugar en tal, eso. Es que es un poco, o sea, para la gente que tiene un Linux, que se puede hacer, ¿vale? Porque yo lo he hecho muchas veces, pero es más complicado tener el Steam. O sea, se puede y se hace y yo lo tengo, pero sí que es verdad que se te hace un pelín más más farragoso el tenerlo y eso que están haciendo muchos juegos ya con el sistema operativo, creo que del propio Steam, y que lo puedes lanzar desde, es una emulación desde Linux. Pero bueno, pues mira, voy a reaccionar a tu mensaje, a tu unfollow, Pritcher, y yo le voy a dar un follow a todos los Play Pass, ¿vale? Ya sea el de Android, el de la Xbox, el de PlayStation no, porque lo que están haciendo con la Play 5 no me gusta, pero todos los Game Pass, que básicamente es pagar una suscripción para tener el catálogo abierto, sin tener que comprar los juegos, me parece, y se están sumando cada vez más plataformas a esto, y me parece muy guay. Que no tengas que pagar por cada juego, sino que pagues una suscripción mensual y tengas el catálogo. Que no serán todos los juegos actualizados, pero sí que en el de Android tienes algún juego de mesa y no necesitas pagarte la aplicación, sino que bueno, lo tienes. Y creo que el anual en Android son 29 euros para el año. Con el catálogo no abierto del todo, pero sí con bastantes juegos. Y eso me parece muy chulo. Sí, y eso está guay, la verdad. No sabía que lo estaban haciendo en Android también. En Android lo anuncian bastante, sí. No, Sí, no lo he cuando te mirado mucho, descargas pero. un juego de pago te dicen, ¿quieres mirar la suscripción al Android Pass? Y al año son 29,99, me parece. Que es dinero, pero si descargas bastantes juegos de pago, pues bueno, ahí sí que te Bueno, es ahorras un cuestión de poco. ver el catálogo, ¿no? Pero ¿y por qué? Bueno, en fin, tampoco nos vamos a poner a hablar de videojuegos aquí, pero PlayStation también lo hace, ¿no? No, sí, lo de El PlayStation es PlayStation por lo de Now, la ¿no? Play 5. Ah, Y vale. no lo hace del todo. El PS Plus No, el no PlayStation te. Now es, ¿no? El PlayStation Now no te abre el Sí. catálogo. Te regalan juegos, pero no te abre el catálogo. No es todo el Xbox, catálogo, o sea. tú abres, tú pagas una suscripción y tienes un catálogo de juegos a descargar. Sí, Ah, no, pero pero en PlayStation PlayStation Now tiene igual, ¿eh? exactamente lo mismo. ¿Sí? Otra cosa que Sí, sí, sean sí. más, menos o peores, Pero exacto, o sea, no Tú tienes todo, pero tienes el PlayStation Now. dices el PlayStation Plus. Que te PlayStation regalan Plus, eso. juegos Eso es, cada mensuales. mes, pero para jugar online y tal, y te dan juegos mensuales. Pero hay una cosa que es PlayStation Now, que de hecho se juegan los puedes jugar, descargarlos, o incluso los puedes jugar en remoto. Que mola bastante también, y más o menos va medio bien, pero bueno, Sí, depende. Nvidia lo está haciendo también. Sí. Muy bien, pues eso. Venga, pues yo un unfollow muy rápido, como siempre, Asmodee, pero porque sigue con su plan maléfico de dominación del mundo, que no entiendo muy bien. Y es que ya no solo, por ejemplo, Asmodee anunció que no iba a sacar la expansión del Res Arcana, que yo creo que tuviste un unfollow hace poco sobre eso, Sí. en español. Pero es más, aparte, hay alguna, creo que era en Miniature Market, uno de estos, tienen un cartelito. En algunos juegos que distribuye Asmodee, como puede ser la expansión esta del Res Arcana, en la que dicen que ni siquiera envían a Europa. O sea, que las tiendas americanas les han dado un toque a Asmodee para que sus juegos no los envíen a Europa. Alucina ya, ¿eh? O sea, ya no solo no te lo traigo a España, sino que además te impido comprarlo en Estados Unidos. O sea, tremendo, tremendo ya. No sé muy bien cuál es el plan, no sé muy bien qué narices están haciendo y por qué. Pero supongo que es para que no haya competencia entre, bueno, el control regional y tal, pero tío, si no sacas el juego en Europa, A ver, bueno, no sé. vamos a ver, vería ni bien ni mal, o sea, con un mínimo de lógica a lo mejor que digas, vale, si está publicado en Europa y lo distribuimos en Europa, no puedes enviar desde Estados Unidos, pero si no lo has sacado, Sería tío, o razonable, sea, sí. de hecho, Ya, pero yo creo que es una orden. dudo de la legalidad de eso, o sea, es como, o sea, ¿por qué no Bueno, puedo al comprar final. yo un producto a Estados Unidos? Porque a ti no te da la, bueno, o sea, no sé. No, tú lo puedes comprar, pero no te lo venden porque si no, no les venden sus productos a ellos. Ellos es la Claro, extorsión pues que les hacen a las tiendas, claro. eso, exacto, extorsión. Pero bueno, pero lo de esta gente, tío, no sé. A ver, me imagino que hacen una ley, una norma gorda que vale para todo y no se preocupan de si el juego está o no está en Europa, ¿sabes? Sí, tomar por saco. No se puede enviar juegos de Asmodee a Europa. Hay un cartelito, creo que en Miniature Market. Y vamos, lo comentó Celacante el otro día. O sea, un desastre, tío. O sea, yo me alegro muchísimo haberme pillado la expansión cuando pude rápido y bueno, y eso. Pero vamos, tremenda, tremenda. Bueno, pues nada, pues En fin. ya está todo, ¿no? Pues sí, Está no ya. siendo Creo que que sí. quieras decir algo rapidito. Yo por mí, listo. Pues muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy y cuando sea ya volveremos a ver si eso. Eso, Pues nada, un programa hasta luego. contenido. Para el próximo Venga. tornado o algo de eso. Eso es. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, pues esto ha sido todo por el programa de hoy. Esperamos que que haya sido de vuestro agrado. Y nada, lo dicho, suscribiros al canal de YouTube, creo que es Punto de Victoria. Y bueno, suscribiros si os interesan las aplicaciones móviles, si no, pues tampoco tal. Aunque bueno, como lo mismo nos encierran, también volvemos a hacer directos y tal. Y bueno, pues ahí estamos. Sin más, me despido y hasta la próxima. Younger, baby. I'm just trying to wag my head.